El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Vivimos tiempos convulsos y el videojuego, como tantas otras expresiones artísticas, reflejan lo que nos pasa como sociedad y cumplen un papel determinante en la manera que tenemos de relacionarnos. Como sabéis, las tropas rusas siguen adentrándose en Ucrania en una guerra que ha provocado una crisis humanitaria de grandes dimensiones. Son muchas las empresas que, para mostrar su repulsa a las acciones de Putin, han retirado sus servicios de Rusia como medida de presión. Y por desgracia, todavía nos encontramos con que al encender la televisión se siguen utilizando los videojuegos para desinformar y generar estupor en la población con imágenes de juegos como Call of Duty. Pero quienes llevamos muchos años disfrutando de este medio, sabemos por descontado que poco tienen que ver con esa noción de que es un pasatiempo sobre matar marcianitos. De hecho, hay muchas iniciativas que dar a conocer y que hablan de la calidad humana de esta industria. Juegos antibélicos como This War of Mine lo demuestran, el cual ha donado el 100% de sus ingresos a las víctimas de Ucrania. De hecho, itch.io ha lanzado el Bundle for Ukraine en colaboración con multitud de creadores, cuyas recaudaciones se destinarán a las organizaciones benéficas International Medical Corps y Voice of Children. Hablamos de más de 500 juegos que no solo reflejan la conciencia social que existe dentro del sector, sino también por parte de los jugadores, pues ya han recaudado casi 5 millones de dólares. Ojalá se hablara también más de todo esto en los informativos. Y nosotros hoy vamos a hablar de videojuegos, de eventos que han ocurrido esta semana, de lanzamientos que están por llegar, de Chaos, y esta broma luego la entenderéis, aunque ya os lo podéis imaginar por cierto juego. Pero bueno, voy a darle la bienvenida una semana más aquí a mis compañeros. Tony, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, la verdad, una semana llena de Dark Souls 3. Yo me estoy negando a entrar en Elden Ring porque sé que es un pozo de horas y he salido del Arceus recientemente y el cuerpo me va a estallar si me meto en otro. Pero la verdad es que genial. O sea, estoy avanzando un montón en Dark Souls 3 y bueno, la verdad es que a veces, últimamente, como que el cuerpo no me pide tanto explorar, sino ir a por bosses a muerte, y lo estoy disfrutando un montón. Y la semana, pues, muy ocupada también, media semana de trabajo, porque fue el martes por la noche que volví de Madrid, que estuvimos aquí los tres tomándonos algo, y nada, una semana extraña, en verdad, de trabajo, porque ha sido poquito. Bueno, ¿y qué tal está siendo entonces ese regreso a Dark Souls 3 respecto a lo que tú recordabas? Porque esto pasa de la imagen que uno tiene en la mente y luego volver a enfrentarse a ella. Pues, a ver, en muy buena parte es lo que yo recordaba. De hecho, cuando vas a un Souls, ya habiéndotelo pasado, pues, es como que sabes por dónde ir. Pero hay cosas que, de hecho, lo puse por Twitter, digo, ¿esto lo han nerfeado? ¿Este boss era tan fácil antes? Y hay un boss que es la bailarina, que a mí me costó horrores, pero horrores significa que es que no pude pasármela sin que me ayudase gente. Tuve que invocar como a dos jugadores, porque si no, no había manera. Y ahora, a la tercera, adiós bailarina. Y en cambio, otro boss que yo lo recordaba mucho más fácil, que es la armadura del asesino de dragones, y yo recordaba que era muy fácil, pero ahora ha sido un reto increíble. Es verdad que esta armadura es como... No estoy del todo seguro si era tan fácil, pero la bailarina te lo aseguro que sí, porque me dio demasiada guerra. Y ahora, con una build bastante similar, no sé qué ha pasado, pero es que... Nada, en tres asaltos, fuera. No se sabe entonces si es el juego... Yo creo que serás tú, ¿eh? Me da la sensación. No sé. A ver, a lo mejor han cambiado estadísticas. Quiero decir, yo cuando me lo pasé fue poco después del lanzamiento y siempre arreglan cositas de balanceo. Es posible que un mínimo ni que se hayan cambiado, pero puede que en parte haya sido yo. No sé, es buena pregunta. Bueno, mira, estás haciendo como tu propia Road to Elden Ring a tu ritmo, porque es verdad que a lo mejor hay como mucho empacho, todo de golpe, el Pokémon Leyendas Arceus, ahora otro mundo abierto... Pero es que lo de Elden Ring, luego creo que vamos a hablar de las cifras de ventas. Está siendo mastodóntico, ¿eh? Un antes y un después para la empresa y para el género, si es que se puede hablar de un género, yo creo que sí. Es muy loco. Pero es que también me parece... Yo he escuchado gente decir, llevo 20 horas y acabo de salir de la primera zona. Y es como, perdón, ¿cómo que de la primera zona? E incluso gente decir, estos son 4 juegos en uno, por lo grande que es. Y, ostras, que me estáis ratificando mi opinión de no es momento que yo me meta en esto porque acabo de salir de un pozo de horas enorme. ¿Que terminaré seguramente metiéndome? Pues segurísimo que sí, si yo los Souls me los zampo siempre. Sekiro, es verdad que no sé si es por la ambientación o por la verticalidad, que a mí a lo mejor no. Pero también lo compré de lanzamiento. Veremos. Pero que lo jugaré, segurísimo. ¿Que no me veréis el pelo en 2 meses cuando me lo compre? Pues probablemente también. Bueno, anda, antes de seguir con las presentaciones, que eso, que has estado en Madrid. Estuvimos viéndonos un ratillo, a lo cual estuvo muy bien. Nos tomamos un cafelito. ¿Cómo fue ese viaje express? ¿Qué es lo que más te ha gustado de Madrid? Si es que te ha gustado algo. Que no pues lo mira, sé. Es que en Oye. Verdad... lo siento. Aparte de que el agua, ¿no? Eso ya te lo digo desde ya. Es que no fuimos a ver cosas, fuimos a ver gente, ¿sabes? Entonces... Mejor. Claro, o sea, fue un plan de que mi chica tiene un amigo que justo se había comprometido y acaba de mudarse de Barcelona a Madrid. Pues fuimos a cenar con él y con su prometida, a un sushi que estaba terriblemente malo, pero eso es otro tema. Entonces quedamos también con vosotros, tomamos un café, luego nos vimos con otros amigos al primer día que llegamos, porque uno se va a Japón a hacer un doctorado dentro de poco más de una semana. O sea, fue vamos a ver gente, porque este se acaba de ir, este se va a ir en breve. Digo, yo quiero ver a los de podcast también. Entonces pensamos, de hecho, tanto ella como yo pensamos que no hemos visto cosas, porque no hemos ido a ver cosas, pero sí hemos visto cosas porque nos pegamos a lo mejor 6-7 horas de pateadas entre todos los días que estuvimos. Y cosas ves. Pasa que a lo mejor no queda en la memoria o no es vamos a ver la Puerta de Alcalá. Sí. Que, a ver, está muy bien la Puerta de Alcalá, pero yo creo que hay otras cosas que no se le dan protagonismo y que son igual de chulas. Pues hay un montón de iglesias, hay un montón de arquitectura gótica que a lo mejor no las tenemos en el radar, pero que están ahí. Es otro tipo de viaje y yo creo que a la larga es mucho más placentero el que has hecho que a lo mejor, yo que sé, con prisas, te vas a una tarde a ver el Museo Thyssen con un bocadillo, no sé qué, y eso al final luego pasa una semana, pasa un mes y te olvidas. Es mucho mejor el compartir la experiencia de hablar con otras personas a las que no ves desde hace mucho tiempo. Yo lo veo mejor. 100%, pero también es verdad que me parece que la próxima vez que vayamos... Bueno, la próxima vez que viajemos no será Madrid, porque llevamos 2 Madrid seguidos y, bueno, que sea de fuera de Cataluña. Pero sí que es verdad, de hecho, cuando estábamos tomando algo, que estábamos cerca de Atocha, que había bastante, o ni que sea, había un par de museos que tenían buena pinta alrededor y es como, ostras, pues es verdad que se antoja ir a visitar ni que sea un museo, porque quieras que no, un museo es como un hub de... cosas que ver, o sea, hay muchísimas obras, no es voy a ver esto, es voy a ver muchas cosas o incluso voy a ver cosas que no me interesaban al principio, que a lo mejor descubro ahora, y nuevos autores, nuevos estilos. Entonces, yo creo que un museo la próxima vez que vayamos, aunque no sea Madrid, sea donde sea, cae perfectamente. Pero eso hay que prepararse bien. Te lo digo porque yo creo que a todos nos pasa, y alguna vez lo hemos hablado, que estaba Sofía, me acuerdo, cómo no nos educan a disfrutar de una obra de arte, por así decirlo, o de un cuadro. Porque yo, vamos, recuerdo haber ido con el instituto a un montón de... Bueno, al Louvre, lo del Louvre fue... vas allí, en cuarto de la ESO, no tienes ni idea. A ver la Mona Lisa. Mona Lisa, cuando la ves dices, uy, si es chiquitísima. Y no es ni la verdadera. Y no es ni la verdadera. Claro, no nos preparan para disfrutar de aquello y se nos hace un peñazo. Bueno, pues igual que a alumnos de primero de la ESO segundo les hacen leer autores que, vale, sí, hablan castellano, pero no el mismo idioma, ni estás preparado para leer Tirso de Molina, Quevedo, lo que tú quieras. Es que, o sea, no estás preparado para nada de eso y es normal, pero pasan... Es como si alguien que no sabe mover la cámara le doy Elden Ring. Yo creo que es un poquito así. O sea, la gente que está disfrutando de esos libros los está disfrutando ahora. Como, por ejemplo, tú sacaste el Burlón de Quevedo cuando estábamos tomándonos algo. Y es como, claro, es que ahora sí, pero entonces es muy difícil que lo disfrute un chavalillo. Claro, efectivamente. Hoy he leído un artículo precisamente en El País que hablaba, el titular era como, no me gustan los libros. ¿Y si los institutos contribuyen a que los alumnos dejen de leer por la forma en la que se enseña literatura? Y es justo lo que cuentas. Totalmente. Darle a un chico una obra medieval española o del siglo de oro me parece una tortura alucinante. Pues mira, ahí se critica mucho, pero Crepúsculo y este tipo de obras que todo el mundo se ríe, es una buena introducción para que muchos adolescentes se introduzcan en la lectura, ¿eh? O Harry Potter, claro. O cualquiera, vaya. Es que verdad. La cantidad de... O sea, al final una obra, por lo menos en los estudios secundarios, tal, es un vehículo para que aprendan, pues yo qué sé, figuras literarias, para que aprendan el camino del héroe, etcétera, etcétera. Pero es que eso ya lo puedes aprender ahora mismo con un montón de otras obras que sí que están consumiendo. Pero si le quieres forzar, no, porque esto es cultura española, clásica, no sé qué, bueno, pues... Probablemente la mayoría se te queden por el camino porque les interesa mucho más otro tipo de obra. O sea, si tú te pones a analizar, si eres de televisión que están viendo, películas que les gustan, o libros que les gusten, etcétera, etcétera, eso se lo van a aprender en 0, vas a tener un montón de tiempo libre para otro tipo de programa, para meterle más conocimiento de forma que les guste más. Pero no, hay que meterles la cultura clásica española porque es como lo dice el Ministerio de Educación, que yo creo que está dirigido por dinosaurios, porque otra cosa no me lo explico. Bueno, venga, vamos a seguir porque yo sé que Atreides, bueno, se está rasgando las vestiduras, como se suele decir, con esto de Crepúsculo. Bienvenido. Bueno, realmente con todo. O sea, es que, mira, que normalmente suelo coincidir mucho con vosotros, pero es que no estoy de acuerdo en nada. Es flipante. Quiero decir, está muy bien argumentado lo que decís, pero le veo una pega. Yo no creo que puedan los alumnos, cuando éramos de instituto, podamos decir qué libros son los más interesantes de la cultura española para que nos los presenten. Porque no tenemos los conocimientos. Y tampoco se me ocurre muy bien cuando vamos a coger y leer La Celestina a lo largo de nuestra vida, como no sea en el momento en que nos la ponen, y además, que es lo que a lo mejor a Tony le estaba echando en falta, se la explican, y le explican por qué esa cosa medieval hay que leerla, y cómo es, y qué quiere decir, y entenderla, y qué es lo que transmite y demás. O sea, que a mí sí me parece que tiene sentido. Y en cuanto a que no... que puedan quitarlo del instituto, las ganas de leer, joder, yo entiendo que hay algunos libros que son duros, durísimos, y se me están ocurriendo unos cuantos, como El Árbol de la Ciencia, que teniendo Zalacaín, que tenías El Árbol de la Ciencia, dan ganas de colgarte, o sea, yo lo entiendo, eso me pasó también, pero también es cierto que si no fuera por eso, yo en mi vida habría leído El Árbol de la Ciencia, tampoco creo que me hubiera cambiado mucho la vida, porque me gustó tan poco que... Pero te gustó poco, a lo mejor por el momento vital tuyo. Me imagino, a lo mejor si ahora lo cojo, me da por ahí, pero yo creo que me leería otros libros del autor, sinceramente. Pero bueno, da igual. El Árbol de la Ciencia, yo solo te digo que en San Juan le puse un petardo dentro. ¡Uy, uy! Eso no, por favor, vandalismo. ¡Qué bestia! Eso no, lo siento. Tenía 19 años, pero estoy orgulloso. Uy, orgulloso no, pero es que entiendo perfectamente al Tony de 19 años, ese libro es infumable. Hay libros como Miau, de Benito Pérez Galdós, que te hace una descripción de las cortinas y de la habitación tan así que terminas destrozado. O sea, es terrible. Pero también es que hay una cosa que el otro día comentaban por la radio, estaba yéndolo, y le recomendaban a una persona que estaba pues parado en casa, que no se podía mover porque estaba pasando una enfermedad. Y, bueno, una enfermedad no, se había roto un pie, o sea, que no se podía mover. Y le decía que para estas cosas que tienen que estar tumbado, lo mejor son las novelas decimonónicas, porque se la toman con calma, lo escriben todo. Y también era para gente que estaba muchas veces que nacía en esa habitación en la que luego iba a morir, se movía un poco. Y claro, terminaban describiéndoles el mundo entero porque no lo veían y no lo había entendido. Y efectivamente, Miau y todas esas novelas son así. Sí. Para poder contarte cómo eran las cosas, porque realmente no tenías, como tenemos ahora, tú tenías un bestseller y claro, te pone sobre todo diálogos y de una forma muy ágil, porque muchas cosas ya las puedes visualizar, no necesita entrar en detalles. Sí, yo a ver, estoy de acuerdo contigo, en que tiene que haber como un punto medio, pero es verdad que falta bagaje cultural a esa edad. Entonces, ¿cuál es? Esto daría para un debate largo y sesudo. ¿Cuál es el objetivo de las lecturas en la asignatura de lengua y literatura? ¿Inculcar el hábito de la lectura o quedarte con una serie de... Yo hago la pregunta, pero que no tengo la respuesta. No hace falta que me la des. O una serie de obras claves. Pero porque mira, te lo pongo en otro caso. La asignatura de filosofía. ¿Tú de verdad piensas que para selectividad te aprendes de memoria, de corrillo, vale? Kant lo que proponiera esto, ahora Epicuro, no sé qué, realmente no sabes nada ni de Kant, ni de Epicuro, ni de ninguno de ellos. Pero claro, Sergio, es que si a ti filosofía te la dan para que memorices lo que te están contando, o sea, por de pronto ya empieza mal, porque claro. Yo creo que la filosofía es como las matemáticas, necesitas entenderla, no te vale memorizarla, o bueno, te puede valer memorizarla para aprobar el examen si tienes muy buena memoria y pones exactamente pero lo que sea. Las lecturas pero no es igual. Muchísimo más fácil. Pero no es muchísimo más fácil si entiendes lo que quiere decir Kant cuando vas y te hacen la pregunta que puedas contestar o hacer un comentario de texto sobre el texto de Kant. Y he dicho Kant, pues ya que lo has dicho, pero vamos. Entonces, por eso. Entonces, no es el objetivo. Y con la lectura ya entiendo que dices es lo mismo. Pero en realidad la lectura lo que es aportar eso, un bagaje cultural. El coger y que saber qué es el libro del buen amor. Lo de la fama, o sea, la inmortalidad a través de la fama de Jorge Manrique, todas estas cosas que cogen y lo que hacen es aportarte a ti luego un bagaje cultural para el resto de tu vida. Y el hábito de lectura, pues hombre, estás leyendo algunas mejores obras, lo que pasa es que a lo mejor empiezas por arriba en vez de por abajo e ir subiendo, pero es que no se puede hacer de otra forma, porque ¿cuándo lo haces sino a los que se metan en la carrera de lengua y literatura, de filosofía? Ya. Bueno, yo lo veo así. Y que es complejo y aquí ninguno de los dos, porque yo también estoy en parte de acuerdo contigo, a lo mejor esa selección que se hace se puede afinar un poco más. No sé, mira, ayer ya por cerrar este tema, porque está quedando como muy... Una cosa solo, sí. Sí, por mucho que quieran afinar, por Dios, Crepúsculo, no. Vale, bueno, era un ejemplo, pero lo entiendo. Las pelis son terriblemente malas en comparación a los libros, pero no lo sé de primera persona. Mira, lo de Bella, es que los leí el primero, los otros ya no pude. Lo de Bella todo el rato, qué miserable soy, qué mal estoy, ah, mira, me ha mirado, ojo, qué güey, eso. O sea, yo estaba ahí cortándome las venas. Bueno, dice, los no Juegos del Hambre, por decirte otro, así popular, vale, yo qué sé. Que sí, que me gusta, vale. Pero bueno, que ya por cerrar este tema, es que ayer vi que habían compartido por Twitter la hoja del censor que hablaba sobre Nada, la novela de Carmen Laforet, para ver si pasaba la censura de la época o no. Y fijaos la descripción, yo no sé si era intencionado por el censor o no. Ponía... Obra insulsa, sin calidad literaria, no hay peligro para el franquismo. O sea que ni siquiera el censor entendió realmente de qué iba Nada. Nada, que sabemos que es una novela que necesitas entender el contexto de la época, de la Barcelona que describe la chica universitaria. Y eso a lo mejor un estudiante de primero de bachillerato se queda igual que el título. Dice, pues si la novela no va de nada. Y sabemos que no es así. Claro. Pues sí, pero de todas formas es que los censores es una juerga, porque no sé si habéis visto Con falda se ha dado loco. Sí. Bueno, pues hay un plano muy largo de... No, espera, no sé si era Con falda se ha dado loco. Es un plano... Esa es la de Marilyn. En el que se le sube la falda, en el que Marilyn va caminando y le hace un plano Billy Wilder del culo durante un rato. Y entonces al censor le explicaron que es que la pobre era coja y por eso caminaba así. Y coló. Madre mía. Pero yo aquí tengo mi teoría de la conspiración. ¿Todas estas cosas cuelan porque son muy tontos, por así decirlo, muy simples, o es que realmente son muy listos y quieren que ese contenido, ¿sabes?, desde dentro, un sistema subrepticio para meter las obras? No lo sé, pero no teniendo en cuenta quiénes eran los censores, que era un poco así, no lo sé. Pero de estos casos hay muchos. Mira tú, por ejemplo, Bienvenido Mr. Marshall. que lo vendieron como un musical a la mayor gloria de la cantante. Y coló. Y lo que hacía Berlanga es que ponía cosas muy gordas para que se las quitaran y le dejaran lo que quería realmente contar. Madre mía. O sea, cosas que no hubieran pasado por ninguna censura. Hasta por... Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, gracias a que era gente muy buena, a pesar de la censura, tenemos obras increíbles. Uh-huh. A mí me encanta de verdad esta introducción y lo digo totalmente en serio, ¿eh? porque van saliendo temas que a lo mejor no van de videojuegos, es cierto, que a lo mejor hemos perdido la mitad de la audiencia, también, pero oye, está chulo, así que... No, y está muy bien hablar de estas cosas porque tu introducción sobre lo de la guerra es que realmente nos tiene todos devastados. El ataque criminal de Putin está dejándonos a... imágenes terribles de gente que está sufriendo un montón y recordar un poco que hay otras cosas y que y esto, oye, pues no viene mal. Por ejemplo, lo que decías antes con Tony, lo del café que nos tomamos, pues fue un gran momento, sinceramente, yo me lo pasé muy bien, me hizo mucha ilusión veros, estuvo fenomenal. Y son, por ejemplo, de repente tú estás con todo esto diciendo, joder, qué mierda, a ver cuánto acaba esto, qué lo que está pasando, todos los refugiados, y llega el de Amazon y te llegan los misterios de Monkey Island. O sea, lo que era la vida hace 3 semanas o un mes que cuando lo pedí, de repente te llega aquí y te recuerda que las cosas eran tan distintas y que de repente cambia todo en un chasquido, pues en fin. Es verdad. Pues mira, ya por cerrar... Me gusta este programa. Sí. Porque por lo menos podemos hablar de cosas que sean más alegres y que animen un poco a todos, la verdad. Pues mira, para hablar de cosas alegres, ya cerramos la introducción y nos metemos con las noticias y todo eso, solamente una recomendación que la vi ayer por la noche y es que estoy en una nube. Red, la nueva película de Pixar, la de animación. ¡Qué cosa más linda, bonita y necesaria! Mira que hemos visto 50.000 historias de crecimiento, de niños... Pero ¿cómo se las ingenia el estudio para siempre intentar contarlas desde una perspectiva diferente? En este caso, es un retrato de la pubertad, ese paso a la adolescencia. Va de una niña que se convierte en panda cuando no puede controlar como sus emociones, cuando se pone nerviosa, cuando se emociona mucho. Y claro, todo lo que hay detrás, también el síndrome del nido vacío, por así decirlo. Su madre es muy controladora, no quiere que su hija crezca, por así decirlo, y deje de ser su pequeña niña. Es una película preciosa, ¿verdad? La tenéis que ver. Yo me reí muchísimo. Tiene un mensaje muy bonito. Hay muchas referencias a la cultura de los 2000, principio de los 2000. Salen Tamagotchis, por ejemplo. los CDs, por supuesto. Las boy bands. Es una maravilla, de verdad. La recomiendo muchísimo. Así que nada, Red. Y ahora sí que vamos a hablar de videojuegos. Creo que es el momento. El Batallón Pluto. Vamos con el sumario para contar todos los contenidos del programa de hoy. Y es que en los últimos días Sony ha mostrado las novedades que llegarán a sus consolas en los próximos meses a través de su formato State of Play. El evento, de apenas unos 20 minutos de duración, deja una lista de nombres que repasamos con todo lo que se sabe hasta el momento. Y Lost Ark recibe críticas por su representación de las mujeres, con diseños de personajes extremadamente sexualizados. La respuesta de Amazon, editora del juego, no se ha hecho esperar. Por otro lado, también sabemos que Elden Ring ha sido todo un éxito. Pero, ¿cómo le ha ido exactamente en ventas? ¿Ha superado a títulos anteriores de From Software? Y quédate con nosotros porque también traemos una que estamos jugando en el que nos sumergimos en el caos, como dirían en inglés, para hablar de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Ya me sale la risa sola. Extraños en el paraíso. A ver qué tal. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. Comenzamos. Bueno, vamos a hablar del State of Play. Pero antes, quiero también decir una cosa. Es que lo estaba pensando al meter la música, porque ya sabéis que esto lo hacemos todo en completo y riguroso falso directo. Nos llegan muchos mensajes de oyentes que les encanta esta canción que está sonando de fondo. Esto que suena cuando empezamos el bloque de actualidad. Y nos preguntan cómo se llama, cuál es, de qué juego, de dónde la puedo sacar. No sé por qué ha gustado tanto, la verdad. Hay otras que creo que son mejores, pero bueno. Esta en concreto es de una librería gratuita, ¿vale? Cualquiera se la puede bajar sin pagar derechos. Se llama Tricks, trucos en inglés, de un grupo que se llama Box Cat Games. Juegos de Box Cat, pues gato en la caja, por así decirlo. Así que ahí queda el dato, por si a quien le interesa, se la quiere poner en su casa y pensar que está escuchando el podcast o lo que sin mi voz de fondo. Y ahora vamos a hablar del State of Play, porque esto de la noche a la mañana vemos un tuit. Además, fue el día que nosotros quedamos en Madrid. Fue, vamos, de camino. Iba yo en el metro y me enteré que había un evento al día siguiente. Un nuevo State of Play, 20 minutos de duración. Nos dijeron que no esperásemos nada de hardware, ni las VR, ni nada por el estilo. Y que sobre todo iba a estar centrado en editoras japonesas. En contenido que venía de allí para las consolas Play 4 y Play 5. Lo vimos en directo, en Twitch. Vosotros dos, además, estuvisteis, Aitor y Atreides. No sé, ¿qué tal? Para empezar, ¿fue lo que esperabais? Porque yo creo que entre todos lo cebamos. Yo el primero, que yo me vine arriba. ¡Wow! Hay un rumor de un insider que dice no sé qué. Nada, nada. ¿Cómo que Aitor y Atreides? Sergio, no alimentes el bulo. Tú también los confundes, Sergio. Ya lo veo. No me lo puedo creer, de verdad. No somos la misma persona. Te juro que no lo he hecho a conciencia. Pero no estoy seguro. Yo tengo mis dudas porque esto pasa como Batman. Batman y Bruce Wayne nunca se les ve juntos. Y a vosotros tampoco. Puede esto ser. Ya empieza a ser. Puede ser que como Atreides empieza por A, mi mente dice Aitor. No lo sé, por intentar buscar una explicación. No lo sé. Mi pregunta ahora es, en fin. ¿Cuál era la pregunta? Y la pregunta era que, yo qué sé, ¿qué esperabais del evento para empezar? ¿Cómo llegasteis a la grabación, al directo aquel? Poquito. Yo esperaba poquito, la verdad. Creo que por eso también salí contento, porque no esperaba que me dieran, a lo mejor como mucho, un juego que dijera, pues mira, me ha gustado. Y me dieron algunos que pensé, pues mira, me gustaría probarlo, tal, no sé qué. Y además, la demo de Stranger of Paradise ya está en Play 4, que no la he podido probar, pero ya la probaré. Y los jueguitos de Square Enix, el Fire Emblem de Square Enix, que tiene un nombre que no se acuerda a nadie nunca, es imposible. Pero yo creo que bien, yo creo que soy el que más optimista entraba y el que más contento ha salido, sin tampoco ser esto la gran cosa. No, yo tampoco fuera la gran cosa, la verdad. A ver, también es verdad que yo llegaba así, todo feliz, porque había estado viviendo el partido de la Copa Europa con el Real Madrid y todo eso. Y lo que me dijeran, oye, qué guay todo. Pero luego lo he estado mirando en calma y la verdad es que no creo que lo recordemos este State of Play en una semana siquiera. La mayoría de los juegos yo creo que buscaban otro público que no soy yo. Sinceramente, no me han llegado casi nada. Pero bueno, hay cositas. Hay cositas, pero algunas es que ya eran conocidas y de las nuevas, pues bueno, ahora hablaremos algo, pero muy poca cosa, la verdad, para mí, muy poca cosa de State of Play. Es que es eso, fue como, vale, ok. Venga, me voy a dormir, tampoco. ¿Sabe? No creo que hubiese motivos tampoco para el rage, para el odio que suele invadir las redes cuando algo no gusta, porque tampoco es que esperásemos, ni se nos prometió nada, eso de entrada. Pero tampoco me vine arriba. Es cierto que se estaba alimentando mucho, todo depende de quién sigáis en redes sociales, porque el discurso ya sabéis que en el siglo XXI lo generamos nosotros mismos. Pero se hablaba mucho de Final Fantasy XVI, veremos algo, es el momento. Era extraño, porque estamos a días de que salga Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. Claro. Habían abierto ese mismo día una web por el 35 aniversario de la franquicia. Estaban subiendo todas las bandas sonoras a YouTube. Había como muchos movimientos que te decían, de Final Fantasy va a haber algo, por así decirlo, pero poco más. No ha habido Final Fantasy XVI, eso ya lo damos por hecho. Claro, pero bueno. Estaba Final Fantasy Origin y encima con demo. O sea, que era normal que si fuera Final Fantasy, pero que no se pisara en la manguera. Quiero decir, no van con una cosa y con la otra al tiempo. Y de todas formas, será por falta de cosas de Square en el evento, que se llevaron la mitad del State of Play, yo creo. Eso es, sí. Os iba a decir, mucha presencia de Square. Así que bueno, la verdad es, sí. Pues vamos a ver los títulos, porque no está ordenado, creo, pero más o menos uno que nos llamó mucho la atención, que dio inicio precisamente a este State of Play, es de repente vemos un montón de dinosaurios, aparece el logo de Capcom, ¡buah, ya está! Dino Crisis ha vuelto a la demanda popular, había una chica pelirroja, venga, ya la protagonista de Dino Crisis. Eso fue lo peor. Blanco y en botella. Y ahora vemos que no, que empiezan a salir armaduras robóticas, que se convierte como en un multijugador competitivo, cooperativo, mucha acción, grietas dimensionales. No es Dino Crisis, se llama Exoprimal. Y lo que sabemos es que eso va a enfrentar a dos equipos de 5 jugadores que compiten por completar varios objetivos antes que el equipo rival mientras luchan contra hordas de dinosaurios. Ya me parece como muy estrambótico. Va a llegar a Play 4, Play 5, a One, a Series y a PC en 2023. Pero no sé, yo cuando vi esto, lo dijimos además en el programa, nos recordaba a Anthem en cierta manera. A ver, yo creo, es típico juego al que le pesa mucho a qué nos recuerda y qué quiere la gente, y que a lo mejor no estamos viendo que puede ser un juego súper divertido. Creo que es lo que más le puede pesar al juego. Cuando salga, pues ya veremos. Babylon's Fall no va a ser. Eso yo creo que lo tenemos todos claro, o al menos esperamos eso. Pero se tiene que desmarcar de eso, porque a lo mejor, para llamar la atención, y que es que si llamas la atención por eso, luego va a haber un momento de bajón. Entonces, hace falta ahora que se desmarque de eso y que dé motivos para que la gente quiera jugarlo. Ese es el reto que tienen ahora. Mal no se veía, la verdad, y divertido puede ser. Mal no se veía, pero yo no me fiaría nada, porque realmente todo era cinemática, prácticamente. Y queda todo por saber. Lo de que sean mechas, o mecas, más bien, contra dinosaurios, pues oye, así a bote pronto no suena mal del todo, pero hay que ver si hay una campaña, que por lo que estáis contando parece que no suena mucho a eso. Hay que ver también que si es divertido y está bien equilibrado, hay que ver muchas cosas y realmente solamente hemos visto una cinemática. A mí no me llama, pero y eso que me encantan los dinosaurios y me encantan las historias de roboces, pero no me ha llamado mucho, la verdad. También la combinación. Yo no sé cómo venderían este producto ante un comité ejecutivo. ¡Guau! Tenemos dinosaurios en un mundo futurista con robots gigantes. Porque a priori sí, como que me choca mucho. Eso es muy fácil. Primero son japoneses. Les encantan los robots gigantes, así eso sí, que eso ayuda. Y en vez de decir, mira, en vez de kaijus vamos a poner ¿cómo llamas esto? Dinosaurios gigantes. Ah, pues ya está. Y además, había un juego, no se llamaba The Ark o algo así, que es precisamente de cargarte dinosaurios, o sea, de un multijugador en un mundo abierto en el que está lleno de dinosaurios. Sí, que la segunda parte la produce Vin Diesel. Además, qué bueno. Por eso ¿Os acordáis que en el tráiler sale Vin Diesel además? De Ark 2. Es verdad. Lo que pasa es que ese juego lo probé y no me gustó nada porque no sé si funcionaba mal ese día o lo que fuera. Ese día y todo. Ah, vale. Puede ser. Pero no hubo más pruebas, me quitó las ganas. Pero bueno, esto yo tampoco me da muchas ganas, pero ya veremos. La verdad, que ya podían haber hecho lo de Dino Crisis. Que anda que no llevamos años todos diciendo, a ver si ahora, y no. O esta vez tampoco. Como. A ver. A ver cómo se hace, porque yo si fuese Capcom lo que haría sería a lo mejor lanzar un remaster, un remake para tantear si sigue habiendo interés en Dino Crisis o es todo de boquilla. Pues sí, sería mejor forma, es como están haciendo muchas veces. Pero bueno, aunque yo creo que podría funcionar muy bien el Dino Crisis, siguen siendo dinosaurios y además terror. Los remakes de Resident Evil han sido maravillosos y se han vendido a puertas. En fin, pero bueno, eso tienen que coger y echar cuentas y ver si creen que hay suficiente público. A lo mejor cerca de por la próxima de Parque Jurásico, de Mundo Jurásico. A ver. Vamos entonces a continuar porque otro título que además está al caer sale el 25 de marzo de ese mismo mes en Play 5 Ghostwire Tokyo, lo nuevo de Tango Gameworks, y vimos ya el tráiler de lanzamiento que nos deja también varios detalles en cuanto a la trama, los propósitos del villano del juego. Y a mí, fíjate, la primera vez que se enseñó, que se habló de él con un teaser, no me llamaba mucho, pero con cada nueva presentación me he ido ganando. Además, sabemos que la prensa ya lo tiene desde hace un tiempo, que está jugando, lo cual da mucha confianza en el proyecto. Cuando una publisher da la opción o brinda a la prensa su propio material y no el día de salida para que no encuentres ninguna reseña. Muy bien, y además jugablemente esto de las manos, porque se ven las manos cada vez que combatimos, me recuerda a un juego que salió, The Darkness, que era también un poco así, de utilizar las manos para hacer magias y habilidades. A mí me ha pasado lo mismo. El primer tráiler me dejó un poco frío, pero mientras más he ido viendo, me ha parecido interesante. Todavía tengo bastantes dudas, pero qué bien que sale ya y que se podrán leer las críticas. Y eso de que alterne la primera persona de un FPS con el uso de poderes que me recuerdan pues a Bioshock. De Darkness no llega a jugar, pero a Bioshock o a Dishonored sí que me recuerda. Aunque me encanta que en lugar de ser simplemente estiras la mano y sale el rayo o lo que sea, haces los movimientos de magia como si estuviese haciendo un conjuro o algo así, y son distintos según lo que está utilizando para atacar. Es un detallito que está chulo. Pero lo que me alucina es la estética urbana de Tokio. Creo que es Tokio, pero bueno, en Japón, con un montón de neón, con monstruos con unos diseños súper originales. No sé, tiene bastante buena pinta, pero quiero esperar a las críticas porque esas cosas a veces engañan, pero no sé, me gusta, la verdad. Yo recordar que hay demo en la Epic, que no la he podido probar, pero sí que le di a descargar y a ver qué tal. No sé si es exclusiva de la Epic o si está en otras plataformas, pero está. Bueno, pues hay que seguirle la pista. A mí me pasa igual, voy a estar pendiente de lo que se publique y a ver, y formarme mi opinión en base a eso. El siguiente título, Final Fantasy XVI, porque fue Final Fantasy Origin, Stranger of Paradise. El orden se puede invertir y funciona igual, porque lo he dicho mal. El caso es que está a punto de llegar, 18 de marzo, ya se lanzaron dos demos previas, quiero recordarlo, en Play 5 únicamente, que además sabemos cómo funciona el Team Ninja, porque también lo ha hecho con Nioh en su momento. Es una forma también de recoger el feedback, y me consta, sobre todo por Reddit, de muchas personas que en esas versiones previas pusieron sus demandas, las cosas que no le habían gustado, y que han visto cómo lo han cambiado a raíz de sus peticiones. Así que este tipo de cosas funcionan y los estudios lo tienen en cuenta. Es el tráiler ya también de lanzamiento, para recordar que va a salir en la calle en nada. Él encima empieza con My Way de Frank Sinatra, que esto también... Hay como un componente anacrónico en el juego, fantasía, realidad, muy extraño. El protagonista lleva earpods para escuchar música. Es muy complejo entender exactamente, y luego lo contaré, lo voy a desarrollar porque he podido probar la demo, que por primera vez sale también en Play 4. Pero bueno, fue visto y no visto, es la sensación que yo tuve en el directo, que duró muy poco, es que dura 34 segundos, lo estoy viendo el tráiler. Fue para decir, oye, que esto sale, que si eres fan de Final Fantasy, que lo compres. Uf, yo no lo sé. Jugué la primera demo y me pareció que, vale, bien, pero no me emocioné mucho. No me pasó como la mayoría de los juegos de Final Fantasy, que los diseños te dejan embobado y la ambientación es increíble, y en esta me pareció que no era para tanto. Dije, bueno, pues es muy pronto, hay que esperar para verlo, y realmente no he jugado esta demo, con lo cual vi el tráiler, dije, vale, bien, veremos, esperaré a que Sergio me cuente directamente. Pero yo no soy de fiar, ¿eh? Ya te lo digo. Bueno, sí, pero si a ti no te convence que te gusta mucho Final Fantasy, está claro que mejor no me acerco. Si te convence, a lo mejor quiero más opiniones por rebajar un poco el hype, pero vamos, desde luego, como prueba negativa eres perfecto, eso seguro. Pero bueno, no tiene mala pinta, pero tampoco me pareció que tiene una pinta sensacional. Y además, tirando un RPG a Dark Souls, teniendo en cuenta que estoy metido en un Dark Souls más grande que la vida ahora mismo, pues voy a esperar tranquilamente a que te lo juegues y lo comentes bien. Hoy no voy a hablar ahora mismo en este tramo nada del juego, porque si no tengo a qué estamos jugando, pero yo quiero utilizar este, que lo único que valga este programa al menos sea para hacer una función pedagógica, porque se ha hecho un trabajo nefasto de comunicación explicando qué es Final Fantasy Origin. No es un Souls-like, es que no tiene nada, pero que la culpa no es ni tuya ni mía, porque yo pensé que era eso, y no es nada. Entonces, claro, si juegas pensando que es eso o que es un Final Fantasy normal, por irme a otro extremo, te llevas una decepción tremenda. pero no sé. Ostras, a mí, vaya giro de guión. Sí, sí, y me interesaba mucho tu opinión, por eso juégalo si puedes, la demo, no te compres el juego, pero por ver tú que jugaste el anterior, porque si tienes Play 5, si ves algún cambio, porque yo no he podido hacer eso. Esta es la primera vez que juego. Ah, pues échale un vistazo. A ver, ¿qué tal? Yo, al decir esto, no sé si estoy chafándote un poco a la que estamos jugando, pero es que lo dijiste por Twitter, que parece más un Ninja Gaiden, que es algo que a mí me ha dejado loquísimo. Sí. Mira, como titular para reclamo del a qué estamos jugando. Me gusta, efectivamente. Yo te diría, ya que tienes en Facebook a Tomonobu Itagaki, pregúntale a ver qué es lo que opina él. Wow, ¿te imaginas que le digo, oye, te lo vas a comprar y jugar con él? Ay, ojalá. Uf, a mí ese señor me da un poco de miedo, ¿eh? Sí, un poco de la Yakuza. Había una mala noticia con el siguiente juego, y es Forspoken, que en un principio iba a llegar en mayo, y se dijo que se retrasaba al 11 de octubre. Sigue siendo este año, así que tampoco hay que ponerse las manos en la cabeza, creo yo. Y para compensar, nos han dado un nuevo tráiler muy chulo, donde bueno, se sigue viendo algunos detalles, algunos retazos de la historia, nuevos detalles, la magia de los combates y lo bien utilizado que está el motor gráfico. Creo que eso es una cosa que resaltamos incluso en el directo, ¿verdad? Yo estoy enganchadísimo a este juego. El primer tráiler me alucinó. Luego los siguientes me parecieron, sí, bien, pero como eran más narrativos, había menos parte espectacular. Pero aquí hemos tenido un montonazo de combates, una cantidad de efectos de partículas, de efectos de la estela, de efectos de todo, que me han dejado a cuadros y se veía increíble. Y parecía que era una parte cinemática y otras de gameplay. Entonces, bueno, tengo muchas esperanzas. Me fastidia que se haya ido para atrás, aunque por otro lado, como tampoco iba a tener tiempo para jugarlo ahora, mejor que salga en un momento en que lo compre y lo juegue. Y la verdad es que me ha parecido soberbio. Creo que están haciendo un trabajazo con el motor gráfico. El Luminous Engine, me parece recordar que es, ¿no? Sí, eso es. El que se utilizó para Final Fantasy 15. ¿Cuál fue? ¿Para el 15? El 15, sí. Vale. Sí. Que también se veía de escándalo, pero esto es parece un nivel superior normal porque sale para consola, para PlayStation 5. Entonces, nah, le tengo muchísimas ganas. La verdad es que pinta muy bien. Y lo único que lo han retrasado, pues bueno, como no van a faltar los juegos este año, llevo los retrasos con muchísima más elegancia. Y eso que van dos que me gustaban. Este y el del Escuadrón Suicida, que se me lo mandó para 2023. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Habrá otras cosas que jugar. Pero Gotham Knights ya tiene fecha. Sí, para octubre, creo, ¿no? 25 de octubre, sí. Forspoken, no sé si soy el único al que le he pasado esto, pero este juego, si no recuerdo mal, se presentó en la propia presentación de PlayStation 5 con otros juegazos como Final 16 o Hogwarts Legacy. Tengo la mano en el pecho ahora mismo. Y se presentó como Project Athia y ya se veía de escándalo y yo pensé, tiene nombre de Project, que no se va a quedar así porque no es un juego como el Octopath que le quitan el Project y ya está, o el Triangle Strategy que no tenía Project, con lo cual se quedó igual. Pero al llamarse Project yo pensaba que estaba todavía que le quedaba mucho. Y sí que es verdad que han pasado, pues, no 2 años todavía, porque se presentó en diciembre o octubre, no me acuerdo, de 2020. Pero yo personalmente pensaba que le quedaba mucho más. O sea, que lo retrasen un poquitito, pero siga saliendo este año, es algo que yo no me esperaba y que ojalá ya en esa fecha salga perfectamente como ellos quieren, porque se nos viene un juegazo de los que, al menos a nivel técnico, definen lo que es los primeros compases de una generación, o por lo menos el segundo año, no tenemos tampoco primeros compases. Tiene una pinta increíble, la historia pinta muy bien, porque es una chica que va del mundo real a un mundo de fantasía. Se ve de escándalo, se ve rápido, se ve ágil. Yo tengo unas ganas importantes. Lo que recordadme, ¿este juego se venía a PC también de inicio o solamente Play 5 durante un año seguramente? Hay que mirarlo. Idlo mirando mientras yo os doy otro dato, por no dejar la información en el aire y confundir a nadie. Resulta que el guionista del juego es Gary Whitta, que a lo mejor no nos suena el nombre, pero es que fue guionista de películas como El libro de Eli, de Rogue One, la película de Star Wars, o ciertos episodios de Star Wars Rebels. Es decir, que podemos esperar a priori un guión medianamente decente. Pues sí. ¿Y no estaba Amy Hennig también metida en esto? Porque me suena que era... Sí, mira, Amy Hennig también de Uncharted. O sea que no está mal. Parece que la historia va a tener importancia. Y por cierto, el 11 de octubre sale en PS5 y en PC. O sea que más gente que puede llegar a jugarlo. Mira. Bien. Tengo la fecha ya de cuando termina la exclusividad de Forspoken. Es 2 años después del lanzamiento, pero no especifica nada más. Yo imagino que en PC, mínimo, seguramente saldrá. No, si lo pones, que el 11 de octubre en PS5 y PC. Sí. Ah, en PC. En PC, sí, sí. Uh-huh. Ah, pues por, dos años Steam. Después podrá salir en Xbox. Ah, claro. Eso sí. O en Switch, pero lo veo más difícil. Será en la Switch Pro. En la Switch Pro con cloud version. Bueno, venga, vamos a avanzar. Esto yo creo que rapidito. Momento Gundam. Ya sabéis que es una franquicia muy querida en Japón. Va a llegar un nuevo juego, free to play, batalla 6 contra 6, tres modos de juego principales, captura de zonas, dominación y destrucción, y que va a salir en Play 4, Play 5, One, Series y PC. Y a todo esto con música de Steve Aoki, que eso también me ha volado un poquito a la cabeza cuando me he enterado. No sé, es verdad que nos prometieron que iba a ser un State of Play con cosas japonesas, pues más japonés que Gundam, imposible. Vale, parece de la generación anterior o de la anterior, pero por lo demás, pues muy bien. Que es gratuito, así que por lo menos supongo que compras dentro del juego. Así que muy bien, pero vamos, que no se han esforzado mucho en que el apartado gráfico te entre por los ojos. Supongo que Gundam tiene tal tirón que con un juego de Gundam ya tienen unas cuantas vendidas sin tener que gastarse mucho. Pero a mí me da un poco de pena, la verdad. A mí no me tienen, por ejemplo. Yo sigo alucinando con lo parecido que es a Overwatch, la verdad. Y tiene pinta de ser divertido, ¿eh? Porque la fórmula de Overwatch es divertida. Venga, pues vamos a continuar. Un momento muy nostálgico y fue la recopilación que van a sacar de las Tortugas Ninja. Hablamos de 13 juegos con lo mejor de los personajes, porque cuando pasaron por consolas de 8 y 16 bits, los salones recreativos, títulos muy queridos por el público, vemos el logo de Konami, de Nickelodeon, y además recuerdo que dijisteis en el Twitch, todo esto, el mérito es de Nickelodeon, como haciéndole ascos a Konami, y eso tampoco está bonito, pero muy bien. No, muy bien. Muy bien porque no es lo que nos temíamos, que es que lo estuvimos comentando Juanjo y yo, una recopilación de ROMs nada más, sino que por lo menos le han metido algo. Parece que va a tener texturas en HD, que bueno, veremos cuáles y cuántas y cómo, pero lo de que tenga diseños y bocetos como extra me parece muy importante para que tengas alguna razón por la que no jugarlo en MAME o en RetroArch. Y además tiene puntos de guardado, asignación de botones, rebobinado... Bueno, estas cosas que hacen que el juego pueda ser más accesible para los jugadores actuales, que no, que además ahora las consolas pueden guardar, y no tienes que tener una contraseña para poder quedar donde te has quedado o entrar en un nivel nuevo ni cosas así. Entonces, bueno, le han metido mejoras, le han guardado, le han puesto extras, está muy bien. Espero que pongan muchos extras porque todo esto del rebobinado, puntos de guardado, asignación de botones, bueno, asignación de botones quizá no, se puede hacer con los simuladores. Entonces, si no, emuladores, si no quieres que el juego la gente pase de él porque ya es lo mismo que tienes, ponle cosas que te atraigan. Lo hicieron bien con la Arcade Collection y con la Castlevania Collection, los de Konami, que también le metieron un montonazo de extras, de bocetos y eso, y espero que por lo menos esto hagan lo mismo. Porque al final, si está bien hecho, 13 juegos de las tortugas, vamos, al que le gusten va a disfrutar enormemente. Y a quien le guste, pero le diera miedo jugarlo porque tenía una dificultad de la época de 8 y 16 bits, pues mira, va a poder coger y poder salvar para no tener que repetir el nivel entero o directamente rebobinar si no tiene ganas de estar salvando. No sé, se va a poder jugar a las duras y un poco más fácil. No, no me pinta mal. Por supuesto, Konami aquí pinta poco porque ya hace mucho que no hace nada nuevo, pero por lo menos están rescatando cosas de su increíble bagaje anterior. Una pregunta aparte, o sea, ya han hecho Castlevania, han hecho Gondra, que creo que son las dos más tochas, ahora que tocas Ninja, ¿qué saga tiene más Konami que se podía rescatar con tantos juegos como estas? Ahora que lo pienso, porque a lo mejor, no sé. Metal Gear, que bueno, es un poco sí, más reciente, sí. Pero tiene 7 juegos, ¿no? Más pero o menos. Claro, Metal Gear no es... Es que, 8. Claro, esto tiene, ¿cómo lo digo? Estos son ROMs de NES, Super NES... O sea, es como que es más fácil empacarlo, pero bueno, mueve. Arcade tal. Siguen saliendo juegos. Sí, sí, sí, es verdad, es mucho más fácil. Pero Metal Gear, como se transformó en una saga grande y era como, vale, uno o dos como mucho por generación, es mucho curro. Y meter en un mismo disco o cartucho, vale, me dices Play 1 y Play 2, lo que tú quieras, pero Play 3 ya. ¡Uf! Eso es hardcore. Mira, pueden hacer muchas cosas. Pueden sacar un recopilatorio de juegos de MSX o de arcades. Porque tenía de la época, tenías el Circus Charlie, tenías Penguin Adventures, tenías los Track and Field, no sé si llaman, los suyos eran el que se llama Track and Field, creo que sí. Y un montón de juegos que salieron en la época y que realmente pues no se han vuelto a sacar en recopilaciones. Se pueden hacer, quiero decir, que tiene, ten en cuenta que Konami lleva desde mediados de los 80 con los MSX hasta hace poco que realmente no ha sacado nada nuevo, o nada nuevo de enjundia. O sea, que tiene para hacer cientos de juegos, tiene para poder recopilar. Así que sí, pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa es que no les interesa. Sacan de vez en cuando algo, pero hacen muy poquito, la verdad. Es bueno, una pena. De momento... lo que ha sido y lo que es. Tenemos esto, que menos da una piedra. Vamos a hacer así. Mira, los fans de las Tortugas Ninjas, pues perfecto. Y luego vamos ahora con otro juego que fue muy importante el año pasado para Play 5, porque fue uno de los exclusivos que tuvo, que es Returnal. Va a tener una actualización gratuita que además va a hacer las veces de expansión, incluyendo juego cooperativo para dos personajes y el modo Torre de Sísifo. Bueno, el juego cooperativo lo que va a permitirnos es jugar todo el título junto a un compañero al que además podemos revivir, que esto es una cosa que, bueno, parece que va a servir para rebajar un poco la dificultad que se le achaca al título. Y esta otra parte, lo de la Torre de Sísifo, el nuevo modo de juego, lo que va a hacer es sumergirnos en una partida infinita tipo arcade. Lo que tenemos que hacer es ascender, por eso se llama el contenido Returnal Ascension, por una torre a medida que la dificultad va creciendo, con la única meta de superarnos a nosotros mismos y conseguir un nuevo récord online, porque eso no se va a acabar nunca. Pero me gusta que sigan dando soporte a los juegos y que una vez ha salido, mira, una actualización gratuita. Perfecto. Sí, Returnal, yo obviamente no lo he probado, no tengo Play 5, pero me parece un juego al que hace falta nutrirlo de contenido. No deja de ser, hasta cierto punto, la fórmula de Binding of Isaac llevada a un juego AAA en tres dimensiones. Y creo que si se le da chicha, es un poquito, ¿cómo decirlo? Salvando mucho las distancias, No Man's Sky. No digo que al principio Returnal fuera como No Man's Sky, porque el desastroso lanzamiento de No Man's Sky fue lo que fue. Pero miras cómo se lanzó y cómo estaba dos años después, y había motivos para ir jugando cada año No Man's Sky. Creo que eso es lo que le hace falta a Returnal. Pero claro, depende de hasta qué punto quieran invertir. Entiendo que No Man's Sky era jugársela a todo o nada y era una historia de redención, etcétera, etcétera. Returnal, pues depende de si Sony, que es realmente quien está pagando a Housemarque por esto, les diga, haced otro juego distinto o seguid nutriendo este. Pero Returnal, poquito a poco, un par de actualizaciones tochas más y yo creo que compra importante para bastante gente. Ahí está. Vamos ahora con el bloque Square, ya un poco el colofón, porque son muchos títulos y alguno que nos dejamos, ¿eh? Pero es que no, tenemos que condensar. Porque una de las grandes sorpresas, un RPG estratégico que se llama The Diofield Chronicle, ahí vamos a dejar el nombre, no voy a decir mucho más porque se me va a olvidar dentro de dos minutos. El Fire Emblem de Square, porque es verdad que bebe mucho de ese tipo de juegos de estrategia, también de Final Fantasy Tactics, porque es del mismo palo. Una dirección artística que recuerda como si fuera una maqueta, un diorama. Tenemos que tomar decisiones rápidamente, precisamente para explotar las fortalezas de nuestro equipo, atacar las debilidades de los enemigos. Y va a salir en Play 4, Play 5, One, Series, PC y Switch este mismo año. Mundo de fantasía, dragones, magia y mucho componente táctico. Pinta muy bien. Y es lo que dije en el propio State of Play. Los juegos de Fire Emblem es que parece que sí o sí tienen que ser caros pasado X tiempo. El Awakening ahora no lo encuentras sin hipotecarte. Y los de GameCube y Wii, bueno, el de GameCube y Wii ya es que es imposible. Pero que Square u otras se lancen a hacer juegos con esta fórmula, lo veo súper necesario. Primero, para hacerla avanzar. Y segundo, para tenerlos accesibles a todo el mundo. Porque si estos juegos se lanzan en digital en todas las plataformas, esto va a democratizar los precios de un juego con esta fórmula. Y lo veo muy, muy, muy necesario. Y siempre la competencia es buena. Porque si ahora Square mete algo que Nintendo no ha metido nunca, será como, a lo mejor tenéis que llegar a otro nivel si queréis seguir compitiendo en una franquicia con una fórmula que hasta entonces os pertenecía porque no había otros haciéndola. Además, a todo lo que dices, Tony, añado que lo hacen con unos gráficos que no son en 2D HD. Es decir, yo soy enamorado del 2D HD, pero lo que me preocupaba es que de repente vaya a salir todo igual y se pierda el trabajo exquisito que se ha hecho tanto en Octopath Traveler como en Triangle Strategy, que tiene un trabajo enorme detrás. Y no, este, en este sigue recordando, como muy bien decía Sergio, un diorama, pero con gráficos en 3D, con un aspecto mucho más tipo anime. Y además hay momentos en los que pareces como un tablero de juego de estrategia, en el que las proporciones de los personajes no tienen nada que ver con las proporciones de los edificios, y hay ataques y no sé qué, que quiero saber más y entender cómo va y cómo funciona eso de las veces que aparece en, dentro de una ciudad o dentro de un enfrentamiento en el que sí, todo está proporcionado y ya digo, son personajes que parecen eso, de escapados de animes. Tiene buena pinta, es curioso, y también me ha llamado la atención que saquen otro juego de rol táctico justo cuando en la semana en que ha salido el de Triangle Strategy. Pero bueno, ha coincidido. Y es para el que le guste, sabe que para este año, que lo bueno que creo recordar que sale en 2022, va a tener otro juego de rol táctico para poder tirarse horas y horas jugando con ello. Me parece que va a estar bien saber más de él y que tiene buena pinta. Muy Square en cuanto a que hay cosas reconocibles. Ha salido Bahamut, porque eso es Bahamut. Ah, sí. Lo que se ha visto. Sí. Sale una maga blanca tal y como la recordamos en todos los Final Fantasy. Hay cositas de ese tipo. Así que no, bueno. No, lo que hay invocaciones va a mudar mucho también para poder decantar un combate u otro. Es verdad, cuando lo vi dije, ah, esto lo he visto yo. No es original solo del juego. No está, con este sabemos muy bien. Más contentos yo creo que con el siguiente. Totalmente, porque cuando empezamos a ver el del que vamos a hablar ahora, este juego, como un entorno de la naturaleza, lo primero que dices es, esto podría ser Nier, por decir algo, pero no es Nier, es Valkyrie Elysium. Lo que se ha visto técnicamente a mí me ha parecido un poco pobre, en mecánicas tampoco me llama especialmente. Sabemos que va a salir en Play 4, Play 5, PC, se ha enseñado con una cinemática, con momentos de gameplay, pero tampoco tengo mucho más que decir, porque es una franquicia que sí que parece que es muy querida por una parte de los fans de los JRPG, que llevaba más de 15 años sin aparecer en una consola de PlayStation después de un par de entregas para DS y móviles, pero poco más. Parece ser que nos va a poner en la piel de una Valquiria intentando evitar el Ragnarok. Ahí queda. Pues esto bien, lo que pasa es que a mí me dio, claro, para quienes sean fans de la saga de Valkyria, pues seguramente les llegue, pero es que a mí, que no los he jugado, me dio la impresión al ver que era una acción RPG bastante genérico y con unos gráficos de CD muy poco trabajados, entonces pues dije, bueno, pues vale, al final pues oye, me parece muy poca cosa que me llamara para esto, a ver si sigue avanzando. Cuentan algo más y tiene mejor pinta, pero a mí no me llamó. Por lo que vimos en el evento, desde luego, si eso era para atraer a gente, será quien conozca la saga, pero quien no ha visto cosas como esta mil veces. Vamos a cerrar entonces, hay más juegos, ¿eh? Pero uno que también nos llamó la atención y por eso vamos a mencionarlo, Trek to Yomi, perdonad. El caso es que este juego en blanco y negro, de acción en 2D, inspirado en el cine de samuráis, que está en boga en videojuegos más que nunca con Ghost of Tsushima y este tipo de títulos, va a ser publicado por Devolver Digital, va a salir en primavera, también en PC y Xbox, aparte de PlayStation, y sabemos que cuenta la historia de un espadachín llamado Hiroki, que jura proteger a su pueblo y su gente de cualquier amenaza como promesa final a su moribundo maestro, y que en el camino, bueno, pues nos espera un viaje oscuro, trágico, solitario, mientras tenemos que hacer frente a enemigos de todo tipo, humanos, pero también sobrenaturales. Estéticamente, la elección del blanco y negro, ¿qué pensáis vosotros, por curiosidad? Bien, no sé, yo creo que el tributo a las películas de Kurosawa era el de los samuráis. Sí. Pues es como la inspiración principal, imagino. Creo que le queda muy bien. Es verdad que me gustaría ver una mezcla un poquito, como que hubiera elementos de color, elementos importantes, o véase la sangre, o véase salientes a los que te pudieras agarrar, que no es el caso, creo. Pero creo que le queda genial, la verdad. Yo para nada me quejo. Yo no sé. La verdad es que, por un lado, parece un indie de cuatro amigos que se pusieron en bucle el Trono de Sangre, la Fortaleza Infernal, los Siete Samuráis, y dijeron, vamos a hacer un juego de qué, y se pusieron. No lo sé. Pero la verdad es que ponerse a hacer el juego de en blanco y negro, diciendo que molaba mucho, con 65 millones de colores más para poder utilizar, Pues a mí, yo qué sé, me parece bien como alternativa, pero quiero saber si hay algo más que esta decisión estética y si el juego va más allá, porque me recordaba un poco con esa a los Assassin's Creed Chronicles, que el de China, pero cambiándolo por Japón. Entonces, no sé. Veremos qué tal está, veremos qué es. Se ve en el tráiler que lucha contra enemigos mortales y contra enemigos, digamos, fantásticos. En 2D puede estar bien o puede ser aburridísimo, ya veremos. Y que eso sí, que es llamativo a pesar de estar hecho en blanco y negro, pues eso sí es verdad. Pero a mí me gustaba, por ejemplo, el Ghost of Tsushima, que puedes encender, o sea, verlo en blanco y negro, lo puedes ver en color. Y aquí no, aquí parece que va a ser solo eso. Lo bueno, sale para Game Pass desde el primer día, así que quien tenga Game Pass, como es mi caso, lo podré probar y ya decidir por mí mismo si mereció o no la pena. Pero hasta entonces estoy muy dubitativo. Es un sí, tiene buena pinta, pero no veo nada novedoso realmente detrás. Así que ya veremos. Bueno, ya veremos. En general, un evento... bueno, descafeinado, ¿no? Podemos definirlo así. O sea, no creo que sea un desastre, ¿vale? Está bien recordar que van a llegar una serie de títulos, pero evidentemente todo lo que tengan guardado lo están reservando para otra ocasión, otra ventana, parece. Así que... totalmente. Yo no creo que me... después de terminar esto, realmente esté deseando coger y tirar mi dinero a la pantalla diciendo dame esto, dame esto. No es el caso. En todo caso, de lo ya conocido, el Forspoken y las Tortugas Ninja seguramente sí. Y ver Stranger Paradise y Ghostwire Tokyo, pero ya eran cosas conocidas, salvo lo de las Tortugas Ninja, todo lo demás sí. Y de lo demás, pues veremos qué tal sale. Es más lo más que podemos decir. Pero no es algo, no es uno de esos eventos en los que te salgas enamorado de un juego diciendo qué ganas tengo de que salga. Por lo menos en mi caso no ha pasado. Ni en el mío. Sí, un poquito como Atreides, salvo que a lo mejor me quedo bastante con el Fire Emblem Enix. Dio, no sé qué crónica. Es que no, es imposible que Dio me acuerde Feld. Su nombre. Diophil Chronicle, bueno. No, a lo es mejor que, me lo tatúo. Y ojo con esto, porque claro, yo al principio he dicho Diophil pensando que era Field, pero es que luego he visto que en el tráiler se llama Diophil con una E, que no sé qué significa entonces. Pues no me está ayudando Square Enix a que no lo llame Fire Emblem Enix, yo lo siento, pero a lo mejor aquí hay que cambiar el nombre un poquito. No, pero tiene una pintaza increíble, la verdad, tiene una pintaza, al menos para mí tiene una pinta muy chula. Y mira que yo no he sido realmente nunca de jugar a Fire Emblem, pero... no sé, algo, es que me llama mucho algo. Pues vamos a dejarlo en este punto por la parte de Sony, porque hay que continuar. Hemos tenido una marea de lanzamientos últimamente y uno de ellos que está gustando mucho es Lost Ark. De hecho, lo mencioné en un editorial hace poco y ha conseguido hacerse un hueco convirtiéndose en uno de los títulos más jugados ahora mismo en PC. La cosa es que el título de Smilegate se estrenó en Occidente de la mano de Amazon Games y digamos que la editora ha tenido que lidiar con varios problemas. El más evidente, y también lo expresamos aquí, es el de la inconsistencia de los servidores. Hay muchas y largas colas de espera para poder entrar a los servidores para jugar, pero también hay otros aspectos que han sido duramente criticados. Y uno de ellos es la representación que hace de las mujeres a través de diseños de personaje extremadamente sexualizados. En Eurogamer han preguntado a la propia Amazon sobre este asunto y Sumin Park, que es responsable de la franquicia en Amazon Games, ha asegurado que son conscientes de esta problemática, que sí que hay diseños de personaje muy sexualizados, y lo que ha comentado Park es que si bien no van a hacer ningún tipo de cambio o modificación inmediata, a medio y largo plazo sí que tienen prevista una hoja de ruta con la incorporación de atuendos alternativos que sean menos provocativos, por así decirlo. Además, quieren dejar de utilizar las armaduras más sugerentes en todo lo que tiene que ver con la promoción del juego, los trailers, los vídeos y en las imágenes que se muestran en su página web. Y también hay que decir, porque esto no solamente afecta a Lost Ark, yo creo que esto es una constante en el género y en los videojuegos, las diferencias en las clases de los juegos de rol y que afecta a Lost Ark. Tenemos personajes masculinos que pueden ser guerreros, mientras que los femeninos pueden ser magos. No se pueden cruzar de momento dentro del juego. Este sistema han dicho que no se va a cambiar, que no esperemos otra cosa, pero que en el futuro van a lanzar una Berserker femenina que primero llegará a la versión coreana y luego al resto del mundo. llama la atención que, claro, dentro de las novedades que van a meter ahora en marzo con los parches, todavía no tiene nada de esto, lo van a meter, pero es cierto que es un MMORPG que se va haciendo y en constante evolución. Son críticas que a mí personalmente no quiero tampoco personalizarlo en este juego, los ARC. Podemos hacerlo, pero es cierto que ocurre constantemente. Y sin ir más lejos, recuerdo el informe de emisión que hicimos de Nier, que una de las cosas que a mí me llamaba la atención del juego cuando empiezas a jugar es el diseño que tiene la protagonista. Ya, pero en Nier había justificación. Quiero decir, al fin y al cabo, habían creado a los humanos, a los androides, bueno, lo comentamos en el informe también, a su imagen y semejanza, y lo habían hecho de la forma más perfecta posible que habían podido a los androides. Pues eso, puedes encontrar una justificación argumental si la buscas, y eso. Pero aquí, la justificación que viene es que es un juego que con un aspecto casposo en ese aspecto. Sé que suena muy duro, pero es que estamos hablando que lo de que las mujeres vayan a luchar contra ejércitos, dragones y todo eso, viene de los años 20 de las novelas pulp que hacían, tras de Robert Howard y así. Es que no era... lleva siendo así toda la vida. Los bárbaros prácticamente sin ropa, eso hay que reconocerlo, pero las mujeres también. Y es que yo me pongo en el lugar, y si yo me tengo que salir a enfrentar a un dragón, lo último que se me ocurre es coger e ir con un cubrepezones y un calzoncillo para poder, y una espada muy grande para poder enfrentarme. Sí. Buscaría la armadura más acorazada y más hechizada que hubiera en el mundo, con el hacha más grande para poder cargármelo. Pero no, esto tiene la importancia de que iba dirigido a un público esencialmente masculino. Esto en los 60 a los 80 también se trasladó al cómic, porque la fantasía llegó pues con Conan y con Elric y con muchos más al cómic, y se mantuvo. Era cuando la fantasía heroica tenía más éxito y las mujeres, pues digamos que no miraban por su integridad más que por salir sexys y atractivas. Era curioso, porque iba dirigido a adolescentes y a jóvenes masculinos también, directamente. Entonces estamos hablando que han pasado más de 40 años desde entonces y nos encontramos con la misma historia directamente. Entonces, la verdad es que esto viene porque viene de donde está, de Oriente, que ha evolucionado la consideración de la mujer y la cosificación de forma distinta a como es en Occidente, y por eso ahora nos llama tantísimo la atención y nos parece tan así. Pero de todas formas, lo que no tiene ningún sentido es lo de que solo puedan ser magas y ellos guerreros. Jolín, sí. Si es que incluso en Golden Axe, en Golden Axe teníamos ya una amazona. O sea, llevamos teniendo mujeres guerreras toda la vida de Dios. Así que esto tampoco tiene mucho. Pero creo, ya digo, que el juego me parece que llega con un aspecto un poco casposo para los estándares occidentales. Es que claro, ahí está el tema. Los estándares occidentales. Este juego lleva desde 2019 en Corea del Sur petándolo, porque no hay otra... O sea, es que lo ha petado un montón, y es la única razón probablemente por la que Amazon ha sacado algo, que a pesar de que solo lo publica y no lo ha producido como tal, y que ha sacado algo que ha sacado algo a secas, que ha sacado algo, porque... sí que llegó a sacar otro que se la pegó un montón hace poquito, pero Lost Ark ha sido lo único destacable y de éxito. Lo que digo siempre, con el tema de limitar opciones según el género en videojuegos, es exacto, New World fue lo otro que sacó, que Tela Marinera. Lo que digo siempre de limitar acciones o características a un género específico en un videojuego, es más trabajo hacerlo que no hacerlo, porque tienes que programar las limitaciones. Tienes que decir si esto es de este género, que no tenga estas opciones. Me parece una tontería, la verdad, me parece una grandísima tontería. Puedo entender, pues como World of Warcraft, que según la facción, Horda o Alianza, puedas elegir una raza u otra, porque en el lore tiene todo el sentido del mundo. Pero es verdad que aquí no le veo ninguna justificación, y de hecho creo que cuantas más opciones haya para todo el mundo, mejor. Yo creo que si quiero ser un hombre mago blanco, creo que debería poder serlo, pero vamos, totalmente. Pero el tema de la vestimenta, por ejemplo, yo entiendo que no es que lo apoye ni muchísimo menos. Entiendo que si en Corea del Sur les ha funcionado tantísimo y no han tenido este problema, o a lo mejor las quejas han sido muchísimo minoritarias, que lo veo totalmente factible que haya sido así, digan, pues lo sacamos así tal cual en Occidente y no hay ningún problema. Y me creo perfectamente que a pesar de ello no vayan a hacer nada, porque es que está teniendo un exitazo los Stark desmesurado, pero una locura. Sí, mira, yo iba a poner el ejemplo también de World of Warcraft, porque ya no es solo la... Ahora ha cambiado, yo creo que ahora ya todos pueden ser todo, pero al principio incluso había algunas razas, yo qué sé, por ejemplo, los paladines solamente podían, dentro de la horda, solo los elfos oscuros podían ser paladines. Y creo que de los otros, bueno, estaban los humanos, los Draenei. Bueno, pues como tú dices, había un lore, una justificación. Aquí no tiene mucho sentido y volvemos a asociar la idea de la mujer es la que cura, mientras que es el hombre el que va con una espada por allí mostrando, yo qué sé, la valentía o la hombría, no lo sé. Hay una concepción cultural, también la habéis subrayado, y no lo sé, y de verdad, yo es que planteo cosas pero no tengo la respuesta. Yo soy así porque tengo muchas dudas. El problema es que hay mucha gente que frivoliza y dice, va, ahora lo que quiere todo el mundo es que vayan cubiertas hasta el cuello. No es eso, es el ser empoderado o empoderada, es ser dueña de tu cuerpo, que si tú quieres ir con un top, que sea por tu elección. Es que es una diferencia muy grande. Luego podríamos entrar si, por ejemplo, un personaje como Bayonetta es precisamente una mujer empoderada porque es dueña de su cuerpo, lo utiliza como quiere, o como detrás hay un diseñador que probablemente lo ha dibujado un hombre, responde un fetiche concreto. Yo, por ejemplo, ahí no tengo una respuesta porque no lo sé. Me inclino a pensar más en lo primero. Porque Bayonetta... Puede ser las dos cosas. Es lo que te iba a decir. Yo creo que son ambas y que son totalmente compatibles. Claro. Pues puede ser. Puede ser eso, pero aquí es verdad que no ves mucho sentido. Bueno, lo importante es que han tomado nota, lo importante es que se han dado cuenta, lo grave es que hayan tomado nota más tarde y no se dieran cuenta directamente, no les llamara la atención y vieran que no encaja mucho, pero también es una cosa cierta. El juego es así, lo han hecho así en Corea y creo que está bien sacarlo con fidelidad conforme ha salido. ¿Que se va a llevar críticas? Pues sí, porque no coincide con... Bueno, no coincide, es que realmente cosifica a la mujer en este juego y no tiene una justificación argumental, no tiene nada. O sea, lo hace por eso, porque atraiga a un público masculino joven que lo pueda jugar y ya está, es lo que se lleva haciendo toda la vida en publicidad, tampoco es algo nuevo. Pero no sé, a ver por dónde sale y cómo evoluciona la cosa. Por lo menos el juego parece que está bien, que ya es algo. Sí, totalmente. Y está teniendo un éxito arrollador y está gustando. También hay que decir esa otra parte, por supuesto. Vamos entonces ahora a pasar de tercio con Elden Ring. Aquí todas las semanas se habla de Elden Ring, si no es por una cosa es por otra. Pero es cierto que está siendo un fenómeno de masas impropio de los títulos de From Software, porque siempre se utiliza la expresión, que habría que dejarla de lado, lo de son juegos de nicho. ¿Podemos hablar de juego de nicho, un título que es lo más vendido en todo el mundo? No lo sé. A lo mejor hay que utilizar otras expresiones, claro. El ahí, caso... en un nicho cabe un muerto. Eso ya es una fosa común. Uy, por favor. Bueno. Muy apropiado para Elden Ring. Sí, está marcando récord de jugadores. Además, Atreides hizo un poco el rastreo metiéndose en Steam Spy a ver cuánta gente estaba jugándolo según su base de datos. No teníamos una referencia real del número de ventas que ha tenido. Y ahora sí, ahora ya ahí por lo menos nos podemos acercar en el mercado español, gracias a Game Reactor, tenemos una primera lectura, y es que Elden Ring ha vendido 60.500 copias en su primera semana aquí en nuestro país, aunque en realidad hay que decir que este número se refiere a los primeros 3 días del juego, ya que se lanzó el 25 y se contabiliza de lunes a domingo. Esto es todo un hito dentro del estudio. Para que nos hagamos una idea, Dark Souls 3, que lo está rejugando Tony, está muy atrás. Vendió 25.000, un tercio. Estamos hablando de estas 60.000 de Elden Ring. ¿Cuál ha vendido más? ¿Qué versión? La de Play 5, con 27.000 unidades, seguida de la de Play 4, con 18.000, Series X y S, 8.500, y PC con 7.000, aunque ya sabéis que con esto del mercado digital hay que cogerlo con muchas pinzas. El titular es el segundo mejor lanzamiento de este 2022, solo superado por Leyendas Pokémon Arceus, lo cual es muy llamativo. Además, también fuera en Reino Unido está gustando muchísimo, en Japón, líder de ventas allá por donde pasa. Pero son cifras espectaculares, lo de Elden Ring. Es una locura. Me llama la atención que la versión más vendida sea la de Play 5, cuando parece que nadie puede conseguir una Play 5, pero que si haces una lectura verás que es que realmente hay muchas vendidas, pero sé que hay mucha más demanda que oferta igualmente. Pero muy bien, la verdad. Yo estoy súper contento, porque al final los Souls son una saga que a mí me cambiaron como jugador. Y esto no deja de ser un Souls en mundo abierto. Y mira, yo estoy contentísimo. Honestamente, yo estoy súper contento. Parece que ya, creo que fue el 25 de febrero que se lanzó, ya tenemos GOTY. O sea, este año es muy tocho. Y yo encantado de que cada vez más... Yo creo que es la entrega con más ventas de lo que ha hecho From Software en este tipo de juegos, porque cada vez se van arrastrando más jugadores a los Souls. Entonces creo que es inevitable que los siguientes, si mantienen la calidad, vayan a vender más que los anteriores. Ahora que no está, hoy que no está Juanjo, creo que puedo decir que sé por qué es esto, y es porque participa George R.R. Martin, y por eso se ha vendido muchísimo más, claramente. Bueno, bromas aparte, que no creo que sea eso, parece que no se nota mucho su mano, no solamente es aquí en España. Primero hay que tener en cuenta que estas 60.500 unidades son de copias físicas, porque quedan todas las copias digitales. Por ejemplo, la de Juanjo, precisamente de Series X, que no está ahí contemplada. Pero es que en Estados Unidos es el juego más vendido del año. Y el juego más vendido para PC y para Series X, así como el segundo de PlayStation 5, por detrás de Horizon Forbidden West. Y cogiendo un año entero, de febrero a febrero, resulta que, o de marzo a marzo, resulta que es el quinto juego más vendido con apenas unos días en venta. Madre mía. O sea, que está arrasando por donde pasa. Sin duda es el juego más vendido de From Software de todos los que tiene, y va a serlo mucho más. Pero es que está siendo un juegazo, que me esté gustando a mí, que no he jugado prácticamente nada a los Souls, la verdad es que es increíble. No, y es una promoción que se ha ido haciendo, o sea, no ha tenido una campaña... Creo yo, especialmente, sino ha funcionado a través... Yo ayer fui a ver Batman y metieron anuncio de Elden Ring en el cine. ¿Sí? O sea, pues que sí, te lo juro. Sí. Parece que no, pero sí. No tenía ni idea. Wow. Bueno, pues ahí está el resultado. Con promoción o sin promoción está vendiendo muchísimo. Vamos a cerrar el bloque de actualidad precisamente con un tema con el que yo abría el programa. Y es que a través de sus redes sociales, Nintendo ha publicado un comunicado en relación con el retraso de la fecha de salida de Advance Wars 1 y 2, Reboot Camp, que se va a publicar de momento en una fecha indefinida, y cito textualmente, por la reciente situación internacional. En ningún momento especifican el motivo, pero hombre, parece claro que el retraso se debe al conflicto militar tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y tal y como señalan desde Eurogamer, este hecho de retrasar este juego cobra un valor importante a tener en cuenta, porque una de las facciones del juego, que se llama Blue Moon, está inspirada en Rusia y en la Unión Soviética. Su líder, Olaf, es que está basado claramente en Stalin. Y estamos viendo cómo Nintendo está teniendo gestos en este sentido. La semana pasada ya suspendió todo lo que tiene que ver con los pagos en la eShop rusa para provocar esa obstrucción en las compras, y de momento está en mantenimiento. Y es un gesto en solidaridad con el pueblo ucraniano y en denuncia a las acciones de Rusia. Como curiosidad, es que ya el Advance Wars original, en su día, también se retrasó por el 11S. O sea, que tiene un gafe, decía Aitor, en broma. Mejor que no saquen más Advance Wars, porque siempre pasan cosas malas en el mundo. Pues sí. Pues sí. La verdad es que los videojuegos también están tomando posición ante la cobarde invasión de Rusia a Ucrania. Mira, hace 11 días... Mikhailo Fedorov, el vicepresidente y el viceprimer ministro de Ucrania, solicitó en general a las compañías tecnológicas, y en particular a Microsoft y a PlayStation, que salieran del mercado ruso ante el atroz ataque que estaban haciendo. Y compañías como Apple, Microsoft, e incluida Xbox, PlayStation, Take-Two, Activision, Epic Games, Nintendo, CD Projekt con GOG o EA han suspendido ventas de juegos en Rusia, así como muchísimas otras de otros sectores. Y hombre, a nosotros nos puede parecer un poco banal que cuando un país ha invadido otro sin provocación alguna y esté masacrando a sus ciudadanos, la respuesta sea dejar de vender videojuegos y consolas. Y en realidad, pues oye, eso es cierto. Pero también, y no hace mucho, pero también... El control de los medios que está habiendo en Rusia también hace que los ciudadanos de a pie encuentren que el resto del mundo no les quiere, se encuentren que el resto del mundo no les vende esos productos, perdiendo dinero. Oye, es una forma de decirles que el resto del mundo no apoya el ataque. Les está llegando el mensaje de que no les venden nada porque lo que están haciendo a los demás no les está gustando y les parece atroz. No es porque un chaval de 15 años no pueda coger e ir a comprar el Pokémon Arceus. No, es porque dice, ¿y por qué no puedo ir a comprarlo? ¿Y por qué su padre no puede comprárselo? ¿Y por qué de repente todas estas cosas? Es un poco, yo creo, para eso. Y por otro lado también es el coger y decir, no quiero que los beneficios que se obtienen con nuestros juegos terminen en ese ejército que está invadiendo a ese país, esa generación de riqueza que pueda derivar en que haya más tanques, haya más bombas, haya más munición que esté atacando. Entonces, bueno, tampoco pueden hacer el sector de los videojuegos mucho más. Por ejemplo, sí pueden hacer como PlayStation, que ha hecho donaciones para los refugiados y para ayudar al pueblo de Ucrania. Que saben, pero no hay mucho más y es una forma de coger y poder mostrarlo. La verdad es que creo que es una buena iniciativa. De hecho, nosotros en mi otra vida, por nuestra parte, hemos cogido y hemos dejado de vender cualquier tipo de tecnología rusa directamente, de seguridad, de almacenamiento y backup y cosas de estas, por lo mismo. No me gustaría pensar que gracias a que han tenido ventas, pues algo de eso termina llegando a un ejército que está masacrando a un pueblo que han atacado sin media provocación y sin ni siquiera declarar la guerra. O sea, en fin, no es eso. Entonces, bueno, me parece que está muy bien que por lo menos se esté haciendo algo, está muy bien que se intente parar, está muy bien que por lo menos sea con sanciones de este tipo, que no son cruentas y sin embargo sí que transmiten un mensaje. Entonces, bueno, que lo haga también Nintendo con el juego de Advance Wars, pues también demuestra una sensibilidad que, pues, oye, es un buen detalle. Y a ver si ojalá pueda salir pronto, porque significa que esta guerra realmente ya haya terminado y se haya puesto fin a esta matanza. Sí, ojalá todo esto termine pronto, porque al final los que más están sufriendo esto son los ciudadanos, que dirán, bueno, pero y los que... Hay muchos que siguen vivos, lo que tú quieras, pero siguen vivos, pero ¿en qué condiciones? Si todos los suministros habidos y por haber se les están cortando al país. Entonces, esto se tiene que acabar cuanto antes, porque es que es una tragedia a nivel humano que yo espero que no solo termine cuanto antes, sino que, por favor, no escale a más. Sí, y que esta es la auténtica guerra del siglo XXI, en un momento donde la información, la tecnología es tan importante, que las empresas de videojuegos o de lo que sea hagan ese tipo de presiones para asfixiar y ahogar económicamente un país. Creo que es en lo que nos estamos moviendo, que ya se veía venir décadas antes con la Guerra Fría y que ahora ya se ha materializado. Me da la sensación. Pero bueno, que yo tampoco sé de geopolítica, ni muchísimo menos, en mi humilde opinión. Vamos, no, entonces... Pero da mucha pena. La verdad es que es muy difícil coger y aislarse de esto, hasta en los videojuegos. Es que lo estamos viendo, que está siendo en todas las facetas de la vida, que porque no paras de ver cómo... Gente que no tenía culpa de nada está teniendo que salir, gente que está muriendo, están bombardeando. Bueno, en fin, es terrible. Esperemos que efectivamente, como dice muy bien Tony, no escale a más y sobre todo que se pueda parar y que haya un poco de sentido común. Porque al final, desde luego, en las guerras solamente ganan los que venden las armas y los que tienen las energéticas en este caso. Todos los demás seguimos perdiendo, ganadores o perdedores, porque... Bueno, hay muchas razones por las que se puede ver, lo podemos ver. Lo estamos viendo en España, pero no quiero decir ni siquiera lo que es en la propia Ucrania. Entonces, bueno, que acabe lo antes posible. Pues sí, no se puede decir de otra manera. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, porque ahora volveremos a seguir hablando de videojuegos. ¡Soldado, mirada al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. amigos, a Batallón Pluto. Soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Y bueno, bueno, bueno, ya estamos aquí. Hoy me estoy frotando las manos con lo que traigo. No estaba para nada preparado ni intencionado. Fue fruto del último State of Play. Porque aquí cada vez que vengo todo el mundo se hace un lado y me dejáis el espacio para hablar solo. Me he dado cuenta. La última vez me pasó igual. Me quedé solo hablando en esta sección. No sé. A ver, Sergio, he estado jugando toda semana Elden Ring. Después del pedazo de a qué estamos jugando que hizo Juanjo, ¿qué añado? Sí, está no, no, muy no, chulo. No. Es ya, que ya, no ya. Puede ser. Y es que, como decís, es un pozo de horas. O sea, pero sí, un pozo sí, de horas. O sea, tú te sabes cuándo empieza, pero no cuándo termina. Y eso que ya hemos descubierto la forma de hacer pausa. Pero aún así, es que es imposible. Así que lo siento. Me ha tocado. No pasa nada, porque pozo de horas también ha sido, para mí, la demo de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. No me lo esperaba. Yo pensé que, bueno, pues como otras demos que salen al mercado, te iban a dejar jugar una misión, yo qué sé, media horita para que lo veas, y cuando viene lo mejor, pum, se corta y te lleva a la página de compra. No, no ha sido el caso. Se puede completar la demo, las misiones, en tres horas y pico, ¿vale? Jugando normal, sin pararse ni nada. Yo le he echado siete y pico, porque he querido probar, explorar, y luego diré todo lo que ofrece la demo y lo que deja entrever que va a ser el juego final. Antes de nada, hay como dos pequeñas advertencias que quiero hacer. La primera, ¿qué es este Final Fantasy Origin? ¿Es un remake del primer Final Fantasy? ¿Es una precuela del primer? No es nada de eso. Ellos lo definen como una reimaginación o reinterpretación. Últimamente Square le ha dado mucho por eso. Tenemos Final Fantasy VII Remake, pero aún con todo y sabiendo los cambios que hay, algunos muy interesantes y profundos, sigue siendo muy apegado o sigue estando muy apegado a la obra original. Los personajes son los que son, pasamos por momentos que todos recordamos, del clásico del 97. Aquí hay cosas que te recuerdan, hay guiños al jugador de Final Fantasy, yo qué sé, empieza a sonar la melodía de la franquicia. Los personajes principales, Garland o Sara, aparecen, vale. Pero ya está. Todo lo demás no tiene absolutamente nada que ver. Es utilizar el contexto, el decorado, el escenario para contar otra cosa. Y la segunda advertencia, lo he dicho antes cuando hablábamos en el State of Play, yo quiero hacer pedagogía, porque esto no es un Souls-like. No es tampoco un Final Fantasy al uso. Esto es un juego de acción. Si es que eso significa algo, que es una etiqueta como muy genérica, lo sé. Un acción RPG, juego de... no sé cómo describirlo. Pero cuando uno piensa en un Souls-like, lo asocia a cierta dificultad, a memorizar patrones del enemigo, a un tipo de juego más pausado, estratégico, de medir cada acto que llevamos a cabo. Esto no tiene, pero en absoluto, nada de eso. Es que no pretende ser ese tipo, y no es solo por comparar con Souls, vamos a compararlo con Nioh, que es del mismo estudio, no tiene absolutamente nada que ver. Puede a lo mejor coger algún retazo de una mecánica, pero es muy osado y se ha hecho mucho daño el pensar en este juego de esa manera. Y por supuesto tampoco es un Final Fantasy, ni tiene combates por turno, ni en tiempo real, pero que de alguna manera... No, para mí es un Ninja Gaiden, no tan frenético, pero es un Ninja Gaiden. El sistema de hacer combos, las ejecuciones finales, el diseño de escenarios, también como muy simple, de tirar para adelante, que te salgan enemigos. Incluso hay enemigos que es que son de Ninja Gaiden, yo tengo que decirlo de esa manera, con trabajos de Final Fantasy, con el sistema de clases que se empezó a incorporar a partir de Final Fantasy V. Lo cual es muy interesante, porque hablamos de un juego en el que tu objetivo es acabar con los enemigos que aparecen en pantalla, pero a lo que incorporamos 30 trabajos diferentes. Quien recuerda Ninja Gaiden, teníamos o la katana, o el nunchaku, o alguno más. las garras también me acuerdo, cambiaba la manera de interactuar tu personaje Ryo Hayabusa con los enemigos, pero bueno, había como 4 o 5. Aquí hablamos de más de 30 clases con varias especializaciones, combinaciones resultantes de varios. Por ejemplo, tú si quieres alcanzar la maestría de, no sé, mago rojo, para ser mago rojo necesitas, no me lo sé de memoria, haber subido al máximo guerrero y mago negro, ¿vale? Entonces, cuando llegas al tope de los árboles de trabajo, de habilidades de ambos, desbloqueas esta. Esto es muy interesante porque añade un componente de rejugabilidad, de querer probar combinaciones nuevas, que creo que ahí reside el quid de la cuestión, el ver cómo se desenvuelve tu personaje cuando de repente has desbloqueado la clase samurái, la clase ninja, la clase sabio, el dragontino, y todo esto, por supuesto, con el componente de rol de equiparte distintas piezas de armadura con distintas estadísticas, que además, según las armas, si tú encuentras una lanza, por ejemplo, y nunca habías tenido una lanza, esa lanza te desbloquea la clase lancero. De manera que invita constantemente a probar. Tiene mucho de loot. Todos los personajes te sueltan muchísimo equipo. Que esto me gustaría que también en la versión final lo retocaran un poco, porque es desproporcionado la de chatarra, porque también hay muchas guarrerías que te sueltan que tengo en el inventario. Pero vuelvo a lo mismo. No es un juego exigente. La dificultad es asequible. Tiene 3 niveles diferentes, un selector de dificultad. E incluso en la más alta, que yo me he pasado el juego en la más alta, la primera vez en normal y la segunda en alta, es fácil. Es un juego, a ver, no es un paseo, y cuando mueres dices, he muerto por mi culpa, pero no es un juego que te tenga sudando la gota gorda. Esto no es Dark Souls, de verdad. La manera de moverte por los escenarios, por lo que te cuentan, por la historia, no es como en un juego de rol que hay un mapa mundi, o llegas a un pueblo y ahora de ese pueblo hay una ruta donde te van a salir enemigos. Aquí se hace a través de un selector de misiones. Esto sí que es muy heredero de Nioh, que si recordáis teníamos como un gráfico de un mapa del mundo y tú te ibas desplazando. Y cuando ibas a entrar en la misión en concreto, te venía el título de la misión y a lo mejor una descripción corta de lo que pasaba o lo que le ha pasado al personaje antes de llegar a esa misión. Eso es lo que tenemos aquí. Lo interesante es que cuando tú terminas una misión, puedes volver a ella para hacer objetivos secundarios, misiones secundarias de ahora ve a por este enemigo y obtener botín. Todo siempre hay una recompensa en cada misión, eso es muy chulo. Creo que jugablemente, ya digo, me ha divertido, porque si no, yo no le hubiera echado 7 horas y pico una demo. Es que estoy acaso majareta, un poco sí, un poco cucú sí que estoy, pero no por Final Fantasy, no es su culpa. Y lo he hecho porque me lo he pasado bien. Y estoy deseando desbloquear clases nuevas. En la demo, además, está limitado. Hay como una jerarquía de clases. Tienes las básicas, pues yo qué sé, el hachero, el lancero, el que no es mago, tiene un nombre como inferior, pero la más básica. Y cuando la obtienes nivel en esa clase y la potencias y el árbol de habilidad la completas, entras a la clase maestro, que es como una categoría por encima. Ya el mago, que no sé cómo se llama, el mago inferior, ahora sí que sí puedes elegir y se puede convertir en mago blanco o en mago negro. Si sigues haciéndolo, evoluciona a otra clase, el mago rojo. Pero es que si yo siguiera, que ya no me deja la demo, puedo desbloquear sabio o creo que era tirano. Hay muchas profesiones y esto a mí me parece impresionante porque va a permitir estrategias muy diferentes. No es lo mismo jugar, por ejemplo, con alguien que domina la magia, que además lo que haces es que te sale una rueda en pantalla como en el último Dragon Age Inquisition y tú dices en el mapa dónde haces el ataque de área y empiezan a salir pues las magias típicas de Final Fantasy, que a lo mejor jugar con un paladín o con un caballero oscuro o con cualquiera de estos, que es mucho más a melee. Incluso algunos incorporan ambas cosas. Puedes lanzar magias y a lo mejor ataques menos fuertes. Impresionante, de verdad, me ha encantado. Y eso es lo que a mí me incentiva a ir el próximo día 18 por mi copia que tengo reservada. Lo malo, voy con lo malo, porque hay cosas. Me ha dolido muchísimo. Estuve jugando en directo en mi canal personal de Twitch, que es Sergio Tour. Vamos, no hago directos a menudo, así que tampoco vais a ver nada. Pero ese día entró FP Josh, que es oyente aquí del batallón, y algún compañero más, Jorge también. Y lo estuve comentando con ellos. A nivel narrativo, se avecina desastre. Pero desastre. Y en una saga que lleva Final Fantasy en el nombre, por mucho que eso sea un spin-off, me preocupa. ¿Y qué quiero decir que a nivel narrativo es desastre? No es que la historia sea más interesante, menos interesante. Es cómo lo cuenta una vez más. Hay elipsis constantes, fundidos a negro, sin venir a cuento. En todo juego de rol, lo que más valoramos, y voy a ir a un título que me encanta dentro de la saga, que es Final Fantasy XV, lo importante no es que Noctis esté en Altisia y vaya a ver la boda de Luna. No, esa es la meta, es el objetivo, luego pasan cosas. Es el trayecto, es la travesía con tus compañeros, el ir a una cueva y que te salga algo. Ese trayecto aquí lo omiten. Aquí de repente ves un selector de misiones y pone ¡pum! Estás en un castillo. En la siguiente ¡pum! Estoy en un barco. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo ha llegado mi personaje hasta ese castillo? Está mal contado, pero muy mal contado. E incluso hay partes que se cuentan con texto, como al inicio de Star Wars que te ponen una parrafada. Aquí igual. De repente el grupo protagonista conoció al rey de Cornelia y le dijo no sé qué. ¿No me lo pongas en texto? ¡Muéstramelo! Es muy raro. Y luego tiene un tono dramático desmesurado, que esto es lo que se ha hecho meme, que a ver cómo lo explico. Todos sabemos el fenómeno cinematográfico de películas como The Room, una película que quería tomarse en serio a sí misma, pero que luego todo sale mal y provoca el efecto contrario. Se vuelve viral, se populariza, pero porque es irrisoriamente cómica sin pretenderlo. Aquí pasa lo mismo. Es un juego con una intensidad dramática desde el minuto uno, que eso no hay persona humana que lo soporte. Y mira que hemos tenido historias trágicas en la saga. Final Fantasy X, fijaos el problema que tiene Tidus con su padre. Final Fantasy IX, la crisis existencial. Yo qué sé, Final Fantasy VII, el problema de identidad que atraviesa Cloud. Pero en todos ellos hay una destreza, una maestría en el guión para dosificar y aderezar esos momentos dramáticos con momentos donde el grupo hace alguna broma, interactúa, aprovechas para conocerlos, porque si no, tú como espectador o como jugador, huyes. Es imposible tomarte en serio tanto tiempo. Y eso aquí provoca situaciones incómodamente cómicas. Y lo peor es que esto va increchendo. El grupo protagonista se conoce de una manera tan burda y estúpida, de repente, yo qué sé, el protagonista va andando por la calle, hay dos muchachos al lado y dice, uy, que tú tienes un huevo negro igual que yo, ah, pues venga, pues vamos todos juntos a matar al malo final. ¿Así? Y tú dices, pero si no sabéis ni quiénes sois, ¿de dónde habéis salido? Es muy extraño. En lo técnico también hay problemas muy serios. Yo voy a hablar de mi visión como persona que ha jugado una Play 4 Slim. Nada más empezar te ofrece dos modos de juego, priorizar los FPS, el frame rate en pantalla o la resolución. Yo sin saber nada digo, bueno, voy a priorizar los FPS, que se ve un poquito peor, no pasa nada. El juego emplea una resolución dinámica que lo primero que se ve, la demo empieza con lo que se ha podido ver en el último tráiler de 34 segundos, un campo como de trigo creo que es. No sabéis, eso no va a 1080p, desde luego que no va, no sé si es 720, pero es que es molesto para la vista. Yo no soy una persona que gráficamente pida. Uno de mis juegos favoritos que estoy disfrutando ahora es una novela visual, que es Danganronpa, por poner un caso, pero es que es molesto de ver. Luego he probado el modo resolución, es verdad que hay rascadas de FPS, pero sin ser la maravilla por lo menos consigue salvar los muebles. Yo, mi recomendación a quien juegue en Play 4, no sé en Play 5, es que priorice la resolución, porque como digo, los momentos de acción, los combates, no exigen un timing exacto como en Dark Souls de memorizar patrones. Hay que tener cuidado, pero ya está. Esto espero que se solucione, pero reconozco que no tengo fe que a una semana del lanzamiento vayan a tocarlo. No sé si después del lanzamiento sacarán algún parche. Volviendo a lo narrativo, por no dejármelo, ¿por qué le he querido echar 7 horas y pico a esta demo, sabiendo que voy a tener que repetir lo mismo cuando salga el juego? Porque el reclamo principal es que puedes pasar tu partida a la versión final. Esto es lo mismo que ha hecho recientemente con Triangle Strategy, por ejemplo. Square Enix lo está haciendo últimamente. De manera que, oye, no voy a tener que pasar por ese tramo. Lo que estoy haciendo tiene un valor añadido luego. Voy a ahorrarme toda esa parte. ¿Qué pasa? Que si lo que yo he jugado es el principio del juego, si de verdad esto es paso por paso lo que me voy a encontrar cuando llegue a mi casa el juego y lo coja de la estantería de la tienda, es una forma muy rara de empezar un juego. Es que no tiene sentido. De repente ves a un hombre que está enfadado con la vida, que se llama Jack, que es el nombre más genérico, hasta el nombre es básico. No sé, imagínate que el héroe de tu aventura se llama Antonio. No tiene sentido. Dale un poco más de categoría. A ver, ahí tengo que intervenir porque mis personajes se llaman Antonio o Don Antonio cuando juego. Bueno, pero que... Don Antonio, venga, le da cierto toque de prestigio. Pero Jack, por favor, no sé. Y el caso es eso, que no sabes quién es Jack, no sabes por qué está enfadado con el mundo, por qué el mundo ha sido invadido por la oscuridad. No sabes nada y empiezas a jugar confundidos a negro cada 10 segundos. Y esto es como empieza el juego final. Eso es lo preocupante. Que yo no me voy a enterar de nada de la historia, pero a lo mejor es que tampoco te tienes que enterar. En Ninja Gaiden la historia da bastante igual. En los Nioh, hombre, te puedes involucrar más, es cierto. Pero bueno, vas a lo que vas, que es a pasártelo bien con el gameplay. Los diseños son de Nomura, así que ya sabéis, los que seáis haters de Nomura, ya tenéis excusa para palearlo. Si lo amáis, también podéis besarle los pies y es el momento. A mí personalmente, tengo amor y odio. El trío protagonista, que luego son cuatro, son genéricos a más no poder. Se han hecho con un editor del típico MMO, es que no tiene sentido ninguno. Con ropa además del mundo real, no tiene sentido porque luego no es que esté conectado con nuestro mundo real, ¿eh? Que además le han preguntado a los desarrolladores, es una elección que han tomado. Pero luego los villanos me molan muchísimo, ha salido un elfo oscuro que salía en el Final Fantasy original, que yo no me acordaba, y me flipa el diseño. El guión es de Kazushige Nojima, que es también una figura clásica que ha estado detrás del guión de muchas entregas míticas de la saga. Y el compositor, por ejemplo, de la banda sonora que me flipa es Naoshi Mizuta, que ha hecho la banda sonora de Final Fantasy XI, de 13-2, de Lightning Returns, que quienes hayáis jugado, sobre todo estos dos últimos, sabéis que es como mucho chunda chunda, y a este juego sí que le pega, es verdad, no es molesta, no es que digas, uff, necesito quitarme los auriculares porque voy hasta allá. No, pega perfectamente. Pero no sé, creo que este juego... A la larga se va a valorar. Cuando puse mis impresiones por redes sociales, mucha gente me decía, esto va a ser como un Metal Gear Rising, que con el tiempo un determinado perfil del público lo va a valorar. Luego también hay un mensaje que leí, que era alguien que decía que esto es como un Kingdom Hearts donde solamente hay un mundo y ese mundo es el de Fast and Furious. Pues es un poco así. No sé, es un juego que está descompensado. La parte del gameplay me encanta, pero cómo te lo cuenta todo, te hace desconectar. Pero bueno, yo sigo adelante con él y ya os contaré, porque si le he echado 7 horas y media es que lo voy a disfrutar. No sé, parece... Oye, ¿podría ser que tenga lo que llaman narrativa emergente, tipo Dark Souls, o simplemente que está mal contado? Porque habrá que verlo, es que suena muy raro. A ver... Parece una falta de... ¿Cómo se llama esto? O narrativa emergente o falta de presupuesto, porque no te metan cinemáticas, no veas los viajes con lo importantes que han sido siempre en todos los Final Fantasy, no sé. Yo veo lo segundo más, ¿eh? Yo creo que lo trata Square Enix esto como si fuera un spin-off, que lo es, para contar... Parece un poquito el origen, bueno, se llama Origin, pero es que al final también está el malo del uno, tal... Creo que quizás es eso, ¿no? Más un juego para que la gente sepa el origen de la historia y se lo pase bien. Pero bueno, tal como lo digo, es verdad que si quieren contar el origen de la historia y narrativamente hay cosas que no están bien, no sé hasta qué punto. A ver, yo voy a soltar un spoiler de algo que no sé. Ay, me voy a aventurar a decir lo que va a ocurrir. Tiene mucho mérito. Sí, porque además la idea fue de FP, yo se la voy a robar, quiero que lo sepa. Porque estábamos viéndolo, es que esto no es el Final Fantasy 1, así que ha cambiado todo y los personajes protagonistas, como comprenderéis, no aparecen. Hay un guiño, todos los personajes tienen 4 letras, porque era lo máximo que te permitía la consola, la NES en aquel momento, pero bueno, queda como un homenaje, ya está. Pero dice, bueno, la leyenda de los 4 héroes de la luz, ¿y si en realidad el que estamos manejando, Jack, es malo y se convierte luego en malo? Ojo, y si todo el giro de guión es que los 4 protagonistas luego se convierten en el villano y estamos persiguiendo un MacGuffin y que Garland realmente da exactamente igual, ahí lo dejo. Lo de la narrativa emergente, todos los juegos tienen narrativa emergente porque la creamos nosotros. Yo puedo decir, uy, me ha matado este personaje y en aquel momento me llamaron por teléfono y cómo lo viví. Pero vamos, yo sería muy generoso decir que era la intención. Hay cosas que yo me las tengo que tomar a risa. Os voy a poner un caso. Hay un momento, el único momento de interacción del grupo protagonista, que dura 10 segundos, donde el típico bromista del grupo, porque así lo han descrito, se acerca a Jack y le dice, oh, tienes sangre en la barbilla, ¿quieres que te la cure, que te ponga una tirita? Y el tío dice, bah, no hace falta, esto con saliva se quita. Y fue como, Dios, eres más bruto que Gladio rompiendo pilares de piedra en Final Fantasy XV, con saliva. Pues es un poco así, o sea, y que lo gracioso es que luego he leído entrevistas y cuando le preguntan los medios, oye, ¿sabéis que en redes sociales se está haciendo meme de todo con lo de que repitan tanto el nombre de Chaos? Ellos, no sé si porque son japoneses, no entienden la broma. Ellos responden convencidos, dicen, claro que dice Chaos, es que es el villano del juego, ¿qué va a decir? Incluso se molestan de que la gente se ría. Es oye, raro. Qué curioso, de verdad. Oye, y lo de los diseños genéricos estos, las ropitas, ¿no querrán vender ropa? Es decir, que habrá DLCs para coger y ponerle un traje que no te dé vergüencita ajena y cosas así. En honor a la verdad, tengo que decir que hay mucho luteo, ya lo he dicho antes. En el momento en el que empiezas a equiparte la ropa, ya te olvidas de la genérica, afortunadamente. Y luego además te puedes ver en las escasas cinemáticas con esa ropa puesta, que eso siempre me gusta en los juegos de rol. Ah, eso está bien. Claro. Sí. Alguien hizo la broma de quitarles toda la ropa y de ponerlo solo en calzoncillos. Entonces, la situación era como más graciosa todavía, presentarte ante el rey de Cornelia en calzoncillos. Súper serio. Pero... No era sé. Un traje invisible, ya sabemos cómo va eso. Claro, no puedo hablar de la parte online porque ya sabéis que podéis jugar con otros miembros reales, con otros jugadores, porque yo no pago el online de PlayStation y no lo voy a hacer porque he visto que no es necesario. Los NPCs no te ayudan, también es cierto, pero bueno, tú solo te la puedes ingeniar. Así que, bueno, pues ahí está. No sé, es una demo que yo recomiendo a todo el mundo que la pruebe, porque la puede probar, no por otra cosa. Vale, la probaré. A ver qué tal, y ya te cuento cómo va en PS5. Eso. La cosa está en que a lo mejor, me has dicho que tenías fundidos en negro muy a menudo. Sí. ¿Tú crees que a lo mejor han cortado cinemáticas y todo eso para la demo? Y que en el juego esté... quizás, ¿eh? Quizás. Es que eso mismo lo discutí yo en el directo, se lo comentaba a FP Josh. Si mi idea es que yo pasarme, transferirme la partida que tengo ahora a la versión final, no tendría mucho sentido. Porque ¿qué pasa? ¿Que me voy a perder escenas por haber jugado a la demo? No parece que sea el caso, es que parece que el origen es así, que empieza así el título. Pero es una forma extrañísima de... es que no tiene sentido. Es que es lo que dices, que parece empezar de una forma tan, tan rara, tan inmedia res, que no sí, tiene... Sí. No sé, bueno, a ver. Bueno, pues ya lo veremos, porque tampoco queda mucho, ¿no? Es el día 18. Efectivamente, quedan 5 días. Así pues, que ya os contaré que ese sí que lo jugaré y quiero hacer algún directillo porque me hace ilusión. No lo sé. Luego lo que me apetecerá. Pero vamos, que es un producto que lleva el nombre de Final Fantasy. No voy a decir ni mejor ni peor, es diferente. Y ya luego veremos, cuando yo lo juegue ya os podré decir, pues sí, es peor. O no, o es mejor. Así que nada, yo lo voy a dejarlo por esta parte. Creo que ha salido un programa bastante distinto con la parte de State of Play, de Sony y todo esto. Y ahora vamos ya con el final de este episodio. Y aquí concluye efectivamente este programa. Este jueves vamos a intentar sacar un responde, aunque sea más cortillo, para poder leer todas las cosas que nos han llegado. Una sorpresa incluida por parte de un oyente. ¿Qué será? Hay que esperar al jueves. Y ahora sí que sí, Tony, pues nos vemos ese día. Por supuestísimo que sí, a ver qué nos preguntan y a ver qué respondemos también. A ver qué respondemos. Sí, sí. Pero bueno, yo encantado de estar otra vez en un podcast de los nuestros. La verdad es que es curioso, no sé si soy yo o que parece que estemos un poquito en un momento de tranquilidad, porque ha habido tanto juegazo seguido que ahora me parece que hasta que no venga el Kirby vamos a estar tranquilitos. Y, pero bueno, que también el Kirby, otra demo que no he probado. Pero bueno, tengo tantas demos pendientes, pero Dark Souls 3, esa es la razón. ¿Habéis visto el meme que ponen las dos imágenes de Elden Ring y Kirby? Dice, ya se han divertido los niños, ahora le toca a los adultos y sale Kirby. Sí. Me flipa. Bueno, Atreides, igual, que nos vemos en el Responde. Pues sí, tengo muchas ganas, lo responde, me encantan y ya hace mucho que estoy en uno, así que el jueves nos vemos. Efectivamente, yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos. Adiós.